qué, ¿cuál es mi close-up? Mi perfil. Mi perfil griego, de favor. ¿Mejor ángulo? Damas y caballeros, gracias por acompañarnos el día de hoy, 22 de agosto, ¿qué? ¿Diciembre? ¿Noviembre? ¡Noviembre! Noviembre 22, aquí en Fantástico de Félix Cuevas, 835, muy cerca del Metro Zapata. Qué bueno que nos pudieron acompañar todos y cada uno de ustedes el día de hoy. El día de hoy hablaremos de algo muy cercano a mi corazón, Star Wars. Gracias. No tan cercano obviamente como Batman, como podrán ver, pero me gusta muchísimo, muchísimo Star Wars. Desafortunadamente yo amo las películas, pero sé muy, muy, muy poco acerca del universo expandido. Y creo que es importante. Siéntate, yo sigo aquí. No importa, ya lo dije. Así empiezan los problemas. No, no, no. Entonces, invité a unos amigos, un muy buen amigo, su nombre es Rey David, por favor. Un fuerte aplauso para el Rey David. Es un nombre, no es su ego desmedido. Y a pesar de que él está compartiendo el escenario conmigo, yo sé que nuestra amistad es fuerte y duradera. Y nunca me traicionará, a diferencia de este individuo que está junto a mí. Su nombre es Bernardo Soto. No le tienen que aplaudir si no quieren. Oh. Es solo si ustedes deciden. Solo si ustedes deciden, no es necesario. Pero gracias por acompañarme. Es una convención social, ¿no? Que te aplauden. Sí, pero no es necesariamente que significa que acabas de hacer algo especial. Pero bueno, muchas gracias, Bernardo, por estar con nosotros. No, gracias a ti. Y gracias por acompañarnos, porque es un día muy especial. No solo hablaremos de los cómics de Star Wars, del resto del universo expandido de Star Wars, hablaremos un poco de las películas, cómo se afectaron, y también obviamente habrá una revelación, como podrán ver, de la portada. Número uno, Marvel Comics. Regresa la licencia Marvel Comics. Se fue por muchos años, ahora ya regresa de nuevo. Y vamos a devolver la portada especial que solo aparecerá aquí en Fantástico. Exclusiva de Fantástico. Exclusiva de Fantástico aquí. Pero hablando de cosas exclusivas a Fantástico, como Carlos, yo y Moisés, yo soy exclusivo de esta tienda. Me gusta venir a dar mis pláticas. Y yo pensé que teníamos una relación muy cercana, muy amorosa, muy llena de pasión y amistad. Y me gustaría saber entonces cuál es la razón de esto. El miedo. Yo honestamente no sé qué está pasando aquí. Oye, ¿quién es y por qué viene a dar la plática? Parece que neta que Java vino a dar la plática. ¿Qué es esto? Me veo increíblemente mal en esa foto y me da pesadilla saber que en algún momento me veía así. No, y lo más eso. Triste, no te veías tú así, los demás te veían me así. Así. No, y ¿sabes qué es lo más triste? Les voy a decir que es lo más triste. Yo, todos ustedes saben, tengo un Facebook como todas las personas que viven en este planeta. Es Carlos, yo y Moisés. Y curiosamente todas mis fotos son públicas. Entonces pudieron elegir esta. Era bastante sexy, ¿no? Es muy casual, ¿no? Estoy así como que tomando el café y, ay, mira, es Carlos, yo y Moisés. ¿Pudieron elegir esa? O si querían algo un poquito más contemplativa, ¿no? Algo más personal, más íntima, pudieron haber escogido esta, ¿no? Donde yo veo, ¿no? Así como que estoy pensando en el pasado, futuro, presente y hablando de cómics muy intensamente, ¿no? Puede haber escogido eso. O ¿sabes qué? Mira, en buena onda. Pudieron haber elegido esta, ¿no? Bueno, veo bastante heroico y no, chequen los bíceps, compañeros, ¿eh? Chequen los bíceps. Puro atún. Oye, de plano, en buena onda, si no les gustó ninguna de esas tres, en buena onda, hasta esta hubiera sido una buena opción. Porque aunque no se ve mi rostro, es clarísimo de quiénes son esos pectorales, ¿no? Pero desafortunadamente, no eligieron ni una de esas. Y eligieron la de Java the Hutt. Y también, pues no me queda más que decirles, señores, gracias por estar con nosotros. Es tiempo de empezar a hablar de Star Wars. Un fuerte aplauso por mi amigo Ignacio, que nos acompaña el día de hoy. Él es uno de los traductores de Panini. Pues si tiene alguna queja, por favor, de una vez con él. ¿No? Ok, entonces, ¿vos quieres decir algo antes que empecemos, Ignacio? Una disculpa por llegar tarde. Una disculpa por llegar apenas. No te preocupes, todos llegaron tarde. Entonces, el loco está prendiendo su cámara. A ver, bueno, antes de empezar, ¿qué les gustaría que ya, ¿tienen decir? Ya están. Ah, bueno, damas y caballeros, afortunadamente todo salió bien. Y... ah, espérate, no sé el código. Vamos a ver, ahí les va. Damas y caballeros, afortunadamente comí suficiente tiempo haciendo esas tonterías. Y me gustaría presentar, ¿me ayudas a presentarlos? ¿Qué? Ok, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Damas y caballeros, con ustedes. No necesitan presentación. Todos los conocen, son trajes icónicos. Damas y caballeros, tenemos aquí a un Tusken Raider. ¡Un Tusken Raider, por favor! ¡Fuerte aplauso para el Tusken Raider! También tenemos a un Scout Trooper. ¡Fuerte aplauso para el Scout Trooper! El personaje más popular de todos, su nombre es Boba Fett. ¡Fuerte aplauso para Boba Fett! También tenemos... No uno. ¡Dos! ¡Darth Vader! favor. Porque aquí si algo regia es la mala vibra y el lado oscuro de la fuerza representado por Bernardo Soto. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes, por acompañarnos el día de hoy. Es un placer tenerlos con nosotros. A ver, lo que me gustaría saber... Oh, pues denle chance aquí a sus amigos en buena onda. Dejen que pasen. A ver... A ver, entren. Sí, no, entren por aquí, porque nos vemos muy bien. A ver, lo que me gustaría saber es que también... A ver, por favor, Boba, ven por acá. A ver, sí, gracias. Por favor, pasa por aquí, Boba. A ver, cuidado, ya estamos. Los ambos dads. A mí lo que me gustaría saber, señores, es qué tanto pueden hablar con sus cascos, ¿bien? ¿Sí? Bastante bien, sí. Ah, okay. Pues bueno, antes de empezar esta plática, a ver, perdón. Boba, en buena onda, no sé qué onda con tu celular que no para. Ponle pausa. A ver, perdón, ya estuvo bien, perfecto. Ok, aquí está tu celular, no se lo vaya a perder, ¿eh? Aquí está. No, vamos que bien, antes de empezar a hablar de Star Wars, yo, como he dicho antes, no conozco mucho acerca del universo expandido. Sé más que nada de las películas, y las películas han llenado un hueco en mi corazón. Es algo hermoso, no creo que nadie haya podido ver estas películas y no ser afectado por estas películas. Me gustaría saber cómo las películas los afectaron a todos ustedes. Obviamente la primera que yo vi fue New Hope, la episodio 4, que no sabíamos que era episodio 4, después descubrimos que era episodio 4. Me encantó. Yo amé al personaje de Luke Skywalker, porque sentí que me representaba a mí, alguien que viene de la nada y que se vuelve el gran héroe de toda la galaxia. Es un personaje importantísimo en la historia de la cultura pop. Es un personaje tan importante para los niños que quieren no ser, que quieren ser algo más en este mundo que solo ser un granjero, ¿no? Que siempre hay maneras de ir más adelante utilizando la fuerza, que puede ser una fuerza interna. Y por eso me encanta la película. Yo sé que todos ustedes prefieren Imperio Contraataca y detestan Return of the Jedi por los Ewoks, pero yo amo las tres, las adoro con toda mi alma y toda mi vida. Me gustaría saber, Bernardo, y si dejaras de tomar fotos y fueras parte de esta plática, al igual que Rey, me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de esta enorme y magnífica saga. Si quieren, pasen de uno en uno y pues le preguntamos aquí a nuestros amigos. A ver, Bernardo. ¿Qué opinas de Bernardo? Es genial, sí. Star Wars, ¿qué más quieres? O sea, ¿necesitas otra explicación? Contrario a ti, por ejemplo, a mí, de las primeras, la que más me gustaba era El Regreso del Jedi. ¿Por qué? Porque toda la mitad de la película es el final. O sea, la mitad de la película es el final. Tienes batallas en tierra, tienes batallas en el espacio, el Luke contra el Emperador. A mí me encantaba. Y lo de los ositos, a mí no me molestaba. Por alguna razón siento que te sentías muy reflejado con los ositos. Pero bueno, ahora que mencionas El Regreso del Jedi, me gustaría saber la opinión de mi buen amigo Boba Fett. Eres uno de los personajes más importantes de la saga. ¡Ah! ¡Ay! A la gente le fascina tu personaje. No te había no escuchado hablar y la gente ya quiere comprar tu juguete. Sí, totalmente. Esa manera tan infame de morir, ¿qué te pareció? Definitivamente no bien. Todos los personajes icónicos, fuertes, malos, desafortunadamente tienen un deceso rápido, feo, al punto de vista del servidor. Pero en particular, Boba Fett se me hace un personaje muy, muy, muy icónico, fuerte. Tiene una historia muy, muy trascendente, posterior a lo que se ve en la saga, ¿no? Se especula que Boba Fett muere al enlazarla, es expulsado de ahí, en el Death Pack, lo encuentra Dengar. Pero no muere realmente ahí, en esa parte. Hay unos universos expandidos donde tiene una esposa, tiene una hija, ocupan esos trajes, precisamente Mandalorian. Y bueno, es un personaje muy, muy, muy característico. Así como Darth Vader, un Tusken Raider, un Scout, infinidad, vaya. Pero a mí en particular me fascina este personaje. Nos damos cuenta. ¿Y sabes qué? Qué bueno que no estamos en los Estados Unidos. Te quitas esto y tienes esa máscara, creen que es un terrorista. Y ahorita... Exacto. Cierra. Ahorita me disparan. Sí. Cierran la plática. Muchas gracias, mi querido Boba. Gracias. A ver, Rey, ¿para ti qué fue esta gran saga? ¿Cuál fue su significado, tus personajes favoritos? No, para mí, ¿qué fue? Hay dos cosas que me marcaron a mí para dedicarme a ser creativo. Batman y Star Wars. O sea, y a mí, algo que me marcó brutal, brutal, y que ustedes, a lo mejor los más chavos, no saben, después de que pasaban las películas, pasaban un especial de cómo se hacían. Eso a una generación entera nos cambió así la vida de ver cómo se hacían las películas, cómo era la magia del cine. Eso fue así. Yo soy de la generación que vio el Holiday Special y le pareció lo más genial que podía haber pasado en la tele. Era un niño de 7 años, ¿no? Entonces, para mí, es, son dos cosas que cambiaron. El Tusken Raider se acaba de enojar mucho contigo. No, bueno, es que él ya estaba mayor y él ya vio que era yo tenía 7 años. Y vamos, mi favorita, como todo el mundo, sí, el Imperio Contraataca. ¿Por qué? Porque queda en continuación. Y entonces, ah, de esto hay más, qué bueno. O sea, es, para mí es dos cosas, Batman y Star Wars. ¿Sabes qué? Qué curioso que el día de hoy yo represento todo lo que amas. Porque tengo mi cinturón de Batman, mi cartera de Batman, todo de Batman, y mi tatuaje de Batman. Y curiosamente vengo de hipster Han Solo. Entonces yo en este momento represento todo lo que amas y eso me parece magnífico. A ver. Autobots. Algo que me gustaría preguntarle aquí a nuestros buenos amigos, los Darth Vaders, ¿no? Es algo que me impactó mucho de la primera parte, fue que no fue un final cerrado. Sí, destruyen la Estrella de la Muerte, sí, ganan los rebeldes, pero curiosamente se escapa Darth Vader y algo más adelante va a pasar. ¿Nos podrían decir ustedes qué sintieron en ese momento que cuando leyeron el guión y descubrieron que sus personajes no iban a morir? Pues ese es... ¿Sí, me escuchas? Sí. Sí. Es... Respira. En sí, bueno, no puede morir tan fácil el mal. Y el mal nunca muere. Ahí está Bernardo para probarlo. Y bueno, en sí, Darth Vader es uno de los personajes principales, como todos lo vemos. Es la esencia de lo que es, lo que nos gana a veces, lo que es la ira. Ganar lo que nos gana el ser malos. Pero también es sobre todo eso, ahí viene también lo que es de todavía tener un poco de bondad, fijarnos bien en lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos a dirigirnos. Es lo principal de ahí. Muchísimas gracias, Darth. Y el otro Darth, algo que me encantaría que hicieras para todos nosotros, y es algo que le he pedido a todos los Darth Vaders que encuentro, ¿me podrías decir, Joey, I am your father, por favor? ¿Sí me escuchó? Sí. No, I am your father. ¡Fuerte aplauso para Darth Vader! Bueno, de hecho, nosotros que somos personas que vivimos en los 80, lo que es Darth Vader fue uno de los villanos que nos daban miedo de niños, lo que es Freddy Krueger y todo eso, se espantaban con un Darth Vader. O sea, los que vivimos en la época de los 80 fue un villano, pero cañón. Ahorita las nuevas generaciones, Darth Vader representa muchas cosas, ya que en sus inicios, como lo vemos en los episodios primeros, es una historia de amor, la historia de Darth Vader. O sea, yo lo veo así. Ya después ya viene lo que es la ira y todo eso, pero es algo muy intenso, la verdadera historia de Darth Vader, como nos presentaron ya después. Y pues es un personaje muy fuerte, porque abarcó de todo, y al final demuestra que su bondad siempre sigue ahí. Por eso pasó de ser un villano así a ser algo muy padre para mí. Por eso intento mejorar Darth Vader, porque I am your father, the world is you. Fuerte aplauso. Muchas gracias, querido Darth Vader. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que tú mencionas, acerca de que Darth Vader al final sí se ha transformado en un ser que él no quería ser. Él quería ser un gran héroe, quería ser la salvación de la galaxia, y terminó siendo el más grande villano de toda la galaxia. Pero al final, su corazón sigue latiendo, y su hijo, Luke Skywalker, que hace que su corazón lata de nuevo y se vuelve... Pues tal vez no un gran héroe, pero mínimo muestra merced y compasión por su hijo. Eso es hermoso. Ignacio, me imagino que también a ti te afectó de alguna manera u otra esta saga. Cuéntanos cómo. Bueno, hace mucho tiempo, en un cine llamado La Raza, yo tenía 7 años, y todo el mundo hablaba de esta película maravillosa. Y aquí se estrenó en diciembre, creo que se estrenó una semana antes de Navidad. 13 de diciembre. Ok. Yo cumplo años el 26 de diciembre, así que de regalo me llevaron a ver esa película, porque yo estaba mal que quería ver Star Wars. Y a pesar de que ya conocía sagas como Planeta de los Simios, Viaje a las Estrellas, también me gusta, y bueno, todo lo que era ciencia ficción, ver Star Wars en pantalla grande, en una época donde no había ni videocasetera siquiera, donde no había 20.000 canales de televisión, y pues, si querías ver una película ya vieja, pues tenías que esperarte a que la transmitieran en tele cada 2-3 años, como que hubiera algún reestreno, se usaba. Entonces, ver Star Wars fue realmente un espectáculo, ¿no? Yo creo que es un fenómeno que no se ha vuelto a repetir. Bueno, tal vez con Batman de Tim Burton todavía, Pero ver un espectáculo de esa manera era realmente algo increíble. Ahora es tan común con tantos complejos de salas, con pantallas IMAX, cuando en esa época todas las pantallas eran IMAX, porque ibas al cine a ver una pantalla grande, y ibas a cines que eran palacios como el Ópera, en el lado que el mismo cine La Raza, que yo les cuento. Entonces era realmente una experiencia. Yo me dedicaba más bien a escribir también, aparte de traducir, y yo creo que ver Star Wars también influyó mucho para tomar esa decisión de escribir, y aparte con eso entendí realmente qué era la ciencia ficción. Entonces, como verán, pues es algo que marca. No. Y mi favorita, pues obviamente, pues tiene que ser el episodio 4. Igual. Wow. Te cago por ahí. Igual también es la mía, y creo que la razón por la que decidí ser actor es para eso, para vivir en esos mundos, porque el mundo que nos regala Lucas es hermoso. Y es un mundo gigantesco, y cada vez que lo vemos en diferentes películas, vemos diferentes partes de esta gran galaxia. Y ustedes jóvenes, ¿para ustedes qué fue Star Wars? Entonces fue algo increíblemente importante, porque si no, no estarían muriéndose de calor dentro de sus trajes. Respiro porque estoy sudando un poco. Bueno, a mí también me tocaron, gracias por lo de joven, pero me tocaron también este episodio 4, 5 y 6, también verlo en el cine. Pero para mí el episodio 1, o sea, fue lo máximo, Claro, o sea, yo soy de los pocos que sí les gustó el episodio 1. La puerta está por ahí. Trabaja conmigo, tiene todo su lugar lleno de póster de Jar Jar, taza de Jar Jar. Bueno, pero eso también es una de las cosas. Aquí mi amigo Ulises mencionó una cosa muy importante, claro. Por su nombre, por favor, Boba. No, Ulises. Es otro Ulises. Okay. Sí, se mencionaba de los personajes icónicos que no sé, George Lucas empeña en matar a los buenos personajes. Digo, yo mi máximo siempre ha sido Darth Maul. Creo que alguno de los chicos sabrá por qué, ya lo explicará, porque creo que no se ve yo el juego también aquí. Pero para mí, episodio 1. Ahora diles por qué me gusta. Wow. Episodio 1. La controversia y polémica se va creando. Ya, en serio, me gusta episodio 1 porque me gusta mucho Darth Maul. Para mí, Jorge es el mejor Darth Maul que hoy tenemos en México. Jorge tiene un cosplay de Darth Maul que lo hace a full, o sea, se rapa, se pone los... todo. Y si lo ven, de verdad, se parece mucho. Lo han felicitado desde Estados Unidos para decir, oye, te pareces cañón. Cuando, no sé por qué hoy no se lo quiso poner, pero... Me imagino que el maquillaje es todo un rollo. Sí, y porque le dije que la estrella de aquí era yo, entonces el que no que iba a mostrar el rostro iba a ser yo. Con mi hipster tan solo. A ver, Tusken Raider, ¿tienes algo que decir aparte de... Totalmente de acuerdo. Un fuerte aplauso para Tusken Raider. Sin duda tienes toda la razón. Estoy de acuerdo con tu elección. Pero bueno, vamos a ver, una de las cosas que sucede cuando viene este gran golpe, como tú mencionas, que rompió todos los récords de taquilla y hizo que las mentes de todos los niños explotaran, tenían que buscar la manera de sacarnos más dinero. ¿Cierto, no? De hecho, me gustaría que presentaras aquí tu cómic. Me quiero reír, David. Como pueden ver, aquí está un anuncio de todas las maneras que a los niños de los años 70 les quitaban su gastada. Semana tras semana, nuestro buen amigo Lucas. Y no sé si ustedes sean de esta mentalidad. Tal vez me imagino que mis compañeros aquí lo son. Queríamos tener todo. No era solo una versión de Luke. Había que tener todas las versiones de Luke. Luke cuando es granjero y está en Tatooine. Luke cuando está volando el X-Wing, Luke cuando está entrenando en Dagobah, Luke cuando está ya siendo un guerrero Jedi, que curiosamente es mi favorito cuando está todo de negro y perdió, bueno, que su mano está dañada. Pero creo que es imposible tenerlos todos. Es una ridiculez tenerlos todos, pero mucha gente lo intentó. Y además de todos los juguetes que podías conseguir, también había la adaptación de la película, que también siempre se me hizo muy extraño. Tal vez sea como tú mencionas, como no había videocaseteras, ¿cómo lo vas a tener en tu casa? Yo quiero poseerlo en mi casa y quiero revivir este gran momento de cuando explota la Estrella de la Muerte. Sí, no digas poseer, di tener. Gracias por todas sus aportaciones, por favor. Entonces, me imagino que por eso todo el mundo quería tener esto. No poseer, tenerla. La adaptación en cómic de La Guerra de las Galaxias, ¿no? Y me imagino que se ha de vender increíblemente, ridículamente bien, ¿no? Obviamente yo a mis 25 años sería imposible de saberlo porque no viví en los años 70. ¿Sí? Tan es así que se vendía bien que salvó a Marvel de sus problemas financieros. Y un dato importante, así como ahora vemos los DVDs, las escenas adicionales, el cómic, como no podían ver la película antes los dibujantes, les daban el guión original. Entonces tiene un par de escenas que no aparecen en la película. Por ejemplo, cuando se despide de Vix antes de irse con la Alianza, vemos esa escena. De hecho, si ven la película, cuando se muere Vix, ven la reacción de Luke. Es bastante fuerte. Y dices, bueno, pues, ¿por qué? Pues, Vix era un piloto más. No. Leyendo la adaptación, ven esa escena. Sí, que de hecho lo único que vemos de Vix es un pequeño momentito cuando lo menciona y dice, ¿sabes qué? Él es muy buen piloto. Sí, le podemos dar un X-Wing. No lo va a dañar. Y curiosamente, salva al Imperio. Digo, salva a los rebeldes. Y que como dato también es la de las pocas licencias que agarró luego, o sea que sí estuvieron a tiempo, porque como que nadie creía en su momento en el fenómeno que iba a ser Star Wars, nadie lo pensaba. Entonces de las pocas licencias que el cuate que habían puesto a buscar venderla, fue de las primeras que logró, sino es que creo que fue la primera licencia que logró vender, la de Marvel Comics. Y curiosamente, no sé, algo que me daba... que me alejaba, curiosamente, de todo esto, aunque sí quería tenerlos en mi casa, quería leerlos múltiples veces, quería ser parte de este gran universo. Por alguna razón, yo intuía que lo que estaba pasando en estos cómics no era como que parte de la película. Y una de las razones por la que eso sucede es porque tú ves la portada, yo también soy enojado de esto, mi querido Darth, ven la portada, por alguna razón Darth Vader está verde. Y no entiendo por qué. Y dije, ¿pero por qué lo colorean así? Tal vez era para resaltarlo de lo que está detrás, pero lo que está detrás no es negro. Entonces nunca entendí por qué sucedió eso. Y también uno de los graves problemas de las licencias, que sí fueron súper exitosas, porque en los 70s y 80s todo lo que tenía el sello de Star Wars se vendía. Malo o bueno, se vendía. De hecho, se vendieron los droids, se vendieron, ¿cómo se llama? Muchas, los Ewoks. Los Ewoks, que no mucha gente le gustaba, pero tenía el sello y la gente lo compraba. Y curiosamente, lo que pasaba aquí... lo estaba leyendo por ahí en internet, no tenían los derechos o no tenían la posibilidad de utilizar a los tres personajes más importantes, que son Han, Luke y Leia, y tampoco podían usar muchísimo a Darth. Podían usar a los robots más o menos bien y a otros personajes, pero imagínate leer números y números y números donde Luke está igual, Leia está igual, porque no pueden alterarlos para nada antes de que venga la próxima película. No sé si ustedes tuvieron alguna experiencia similar, jóvenes, con leyendo este cómic, ¿no? Yo, sí. A ver, sí. Este cómic salió aquí en México por Editorial Novaro, en una cuestión que se llamaba Domingos Alegres y... Clásicos del Cine. Y Clásicos del Cine. En las dos, salió en las dos. Primero Domingos Clásicos del Cine y luego... Y sí era como muy raro porque como pues, creo, se buscaban desprender, yo creo, de lo que era el argumento para ver... Había un personaje de un conejo verde, había un personaje de un... Jackson, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Era J-A-X-X. Había un personaje de un tipo Skywalker, pero que tenía la mitad de cuerpo como de tanque. Y sí, algo te decía, esto no cuadra. Dada la cuestión gráfica, se despegaba por completo de las naves que salían en... Sobre todo, salía en la tira cómica dominical, no me acuerdo, recuerdo aquí en qué periódico, en el Excelsior. En el Excelsior. Las naves no se parecían, era muy raro. Sí lo veías con ganas, con gusto, porque era Star Wars, pero de verdad que era así como lo más alejado al universo expandido, ¿no? Pero ahí les va otra. Cuando salió la película, no estaban las figuras. O sea, tú salías del cine y no estaban las figuras porque no estaban listas. O sea, te vendían un pedazo de cartón. O sea, oiga, en diciembre llegan. O sea, maldita sea. Y mis juguetes de ahorita no están. Entonces también el cómic era... Oiga, a mí me gustó mucho. Y ya la vi 15 veces. Y ya me dijeron mis papás, no puedes ir ya a verlo otra vez. Bueno, pues cómprame un cómic. Entonces también era el yo quiero seguir viendo Star Wars, pero no hay otra cosa. Denme el cómic. Ahí sale algo que se parece a Star Wars. Que me dicen que es Star Wars y que se parece mucho. O sea... en sí la plática era de universo expandido. El universo expandido empezó luego. Como dice Ignacio, o sea, la adaptación en cómic tiene a un Java que nunca vemos que es Java. Vemos estas escenas de Vix que al final se recortaron. Sabemos varias cosas. El universo expandido empezó luego. ¿Por qué? Porque Lucas, pues ahí está el guión, ahí adáptenlo y pues ahí vamos, ¿no? Que además el guión era muy extenso, ¿no? Y tuvieron que recortar antes de empezar a filmar, y tuvieron que recortar más escenas ya después de haberlas filmadas, ¿no? Pero bueno, hablando del universo expandido, este fue uno de los primeros libros, si no el primer libro que se hizo del universo expandido, que se llama The Splinter of the Mind's Eye, de Alan Dean Foster. Dato curioso, esto no tiene nada que ver nada con nada, pero en los Estados Unidos te obligaban a leer libros. En los Estados Unidos no quieren que seas un ignorante, ¿no? No lo logran en sí, no lo lograron conmigo, pero querían que yo leyera libros. Pero lo intentaron. Lo pruebo. Y resulta que te dejan escoger cualquier libro, nomás tienes que leerlo y dar un pequeño reporte acerca de qué se trata el libro. Y yo me llevé este. Y me dijo, la maestra, está bien, lo puedes leer, no importa, ¿no? Se nota que eres un nerd, ¿no? Es obvio que te va a gustar Star Wars. Y me acuerdo que leí la segunda página. Morirá solo. Y sin amor. Solo y sin amor. Y leí la primera página y como que no fue lo mío. Y no porque sea mala, sino porque yo no podía leer sin figuritas. Desafortunadamente, después de leer tantos cómics y ver las películas, quería ver la acción. Entonces lo que yo hacía, leía una página, veía la portada. Leía otra página, veía la portada. Porque mínimo tenía una pequeña imagen. Nunca terminé de leer el libro, finalmente lo leí. Y una de las cosas más perturbantes, y espero que los dos Darth estén conmigo, no sé si sea una onda en Tatooine o qué onda, pero el incesto que ocurre entre Leia y Luke en este libro es bastante perturbador. Bueno, no es algo que se permite en Tatooine, ¿verdad, jóvenes? No, ¿verdad? No. Además, Luke le pega. ¿Perdón? Y aparte Luke le pega a Leia. Esa novela es, y la cosa es que cada vez que Leia se está bañando, cada vez que Leia está sudando, cada vez que Leia está haciendo cualquier cosa, vemos los pensamientos de Luke y no son lo que un hombre debe de pensar acerca de su hermana. Entonces es un libro muy, muy interesante de leer años después, porque no lo han cambiado, no lo han modificado, el libro sigue igual. Pero adaptaron en los 90, lo adaptaron en cómic. Y sí corrigieron esos pequeños detalles, pero sí, es creo que el mejor ejemplo para los que nos gusta Star Wars. Hay quienes creen que George Lucas tenía un gran plan. El libro lo tira por tierra así de, no, Luke y Leia, sí, claro. Incluso en los cómics de Marvel también se llegan a dar así... ¿Sus chiquitos? Sí, o sea, dice, estos dos van a ser pareja, claro, es un triángulo con Han. Y llega el Imperio Contraataca y... Y ahorita que hablas acerca de que todos pensaban que Lucas tenía un gran plan, ¿por qué es lo que queremos pensar, no? De que este hombre que nos regaló estas historias tan interesantes tenía todo marcado de A a la Z, y curiosamente no. Tanto así que aquí, el Mind's Eye, que me imagino que es esta cosita, lo que puede hacer es elevar tus poderes Jedi. Si lo tienes, eres como que un super Jedi. No tienes que entrenar, nomás lo tomas y eres un super Jedi. Y eso yo siento que va como que en contra de todo lo que es la fuerza. ¿Como hongo de Mario Bros? Como hongo de Mario Bros, efectivamente. Bueno. Que lo prefiero a los microbios, que son los la nueva... En las precuelas, o sea... A ver, los midichlorians. A ver, Scout Trooper, ven acá. ¿Tú apruebas de los midichlorians? Yo no. A mí sí me va perfecto eso, porque eso de los de aniquitos de poder y todo eso, pues creo que nada más de 5, ¿no? Aguas. Esa fue personal. Sí, yo la sentí muy personal, ¿eh? Pero bueno, él es, yo soy rebelde, él es el imperio. Lo presto para que le dispare. En el número 1 de Star Wars, que edita Panini, escribió un artículo donde tratamos de compaginar a los midichlorianos precisamente con la cuestión energética de la fuerza. Entonces, échenle un ojo, porque pues, creo que quedó padre. ¿El qué número es, perdón? En el número 1. Ya lo tengo por acá, cuando veas la portada me dices. Sí, pero ¿sabes qué? Qué bueno que lo hiciste, porque algo tenía que hacer. Yo detesto los midichlorians. Me gusta más la idea de que la fuerza sea algo que tú, muy zen, ¿no? Que tú vas trabajando a un nivel mental para llegar hasta el lugar de un catarro. En lugar de un catarro. Incluso, no nomás los midichlorians, la parte que a mí no personal no me gustó en las precuelas, en los episodios 1, 2, 3, es este, por si bien ahora los clones, salen muchos Jedi con la espada, el láser, era algo muy mítico que nada más ciertas personas podían ocupar bajo ciertas enseñanzas, y ahí parece que va uno aquí a la esquina y le enseñan a ocupar una espada, todos ya traen espadas, son Master Jedi y nada que ver. Esa parte a mí no particular me rompió mucho esa... esencia que traían las películas pasadas y todo ese misticismo, y que ahí partió, pues bueno, a directivos, al productor, al director, y a alguien se le ocurrió, vamos a meter 50 sables y se vea chingón la guerra. Y lo peor de todo es que ahí matan a tu padre. Ahí matan. Además, además ahí matan a Jango, ¿no? Por eso lo odio más. ¿Perdón? Por eso lo odio más. Me parece perfecto. Bueno, ahí está. Ya estamos atacando a las precuelas. Hay que hacer una defensa. La primera trilogía yo creo que la dirige George Lucas. O sea, él la produce, la dirige, la parte. A pesar de que hay dos directores en el Imperio Contraataque y en el Regreso de Jedi, sí es George Lucas. Las precuelas no las dirige George Lucas, las dirige Lucasfilm. O sea, es una empresa. Entonces, por ejemplo, no nos gusta esto de los sables, dice Boba, pero es que eso es lo que vende. O sea, de repente, cuando uno es coleccionista, cuando empezaron a aparecer los Jedi con sables, sí, claro, los quiero todos. Quiero este, yo te lo quiero dos veces. Azul, verde, morado, ¿no? Azul, verde, rojo, morado. Exactamente, o sea, es eso de, es el síndrome de Stacy Malibu. Son de diferente color, sí, pero lo quiero. Entonces, eso de repente, es que George Lucas lo hizo, no, lo hizo una compañía, o sea, una empresa, un corporativo que estaba vendiendo cosas. Entonces, esas cosas que nosotros vemos que no nos gustan de las precuelas, por ahí se explican. George tiene parte de culpa, sí, no lo vamos a defender totalmente, pero sí, los hables es que eso es lo que están pidiendo los niños. ¿Qué pasó? Yo a mí me encantan los hables, lo debo admitir, en algún momento me compré todos los hables, pero después dije, ¿sabes qué? No tengo amigos para jugar con los hables, entonces los tuve que vender todos y me quedé solo con uno, curiosamente es el verde. Y aquí tenemos algo muy curioso, que obviamente cuando aparece todo esto de lo que es el universo expandido, aparecen los cómics, aparecen los libros, y también aparece esto. Las parodias, que no podían faltar. Curiosamente, Rey David, que por alguna razón se tiene que reír de todo, tiene que buscarle el sentido de humor a todo, me pidió que por favor pusiera las parodias de Mad. A ver, ¿por qué son para ti tan importantes las parodias de Mad de Star Wars? Ahí les va. Yo estoy seguro, esta portada, la de la izquierda, fue editada, había una edición de Mad México del año 79, fue el número uno. Y yo me atrevería a decir que fue el segundo coleccionable que tuvimos en el país. Primero fue la novela, la novelización, y después de repente, pum, en los Aurreras, no eran Walmarts, en los Aurreras. Cuidado con los goles. Bueno, en las tiendas de autoservicio. Los estoy poniendo en contexto. La madre luchadora. Antes de todo eso. Apareció esto, un niño ve esto, y de repente, de verdad, yo sí creí, yo no sabía que era Matt, yo sí creí que sí era la cara de Darth Vader. Entonces dije, ¿qué opinan de eso, Darth? Quiero verlo. Y cuando preguntan, ¿qué significó Star Wars para ti? Soy fan de Matt por Star Wars. Si no, tal vez nunca hubiera, o sea, si a lo mejor hubieran empezado con Alfred, con un así decir, somos Matt en México, ponemos Alfred Newman, es un ícono, seguramente yo me hubiera seguido derecho. Y vamos, son clásicas. Las adaptaciones, las dibuja Mort Drucker, que es el mejor artista de parodia, de cómic en la historia, para mi gusto. Y hay un dato curioso. Cuando sale esta, que ya es para Return of the Jedi, los abogados de Lucasfilm le mandan su cartita a Matt, diciendo, oigan, desistan, sí hay una cuestión de parodia por la cual ustedes pueden hacer esto, pero les vamos a pedir que necesitan, y si no, pues sí les vamos a pedir que nos den una lana. A la par, llega una carta de George Lucas, diciéndoles, es la cosa más chida que he visto después de la película. Entonces, los abogados de Matt, pues nada más le mandan fotocopia a los abogados de Lucasfilm, aquí está lo que dice el señor, no sé, ustedes díganos qué hacemos, ¿no? Nunca más volvieron a saber de ellos. ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir acerca de las parodias, en oposición, en contra, a favor, no? ¿Nada? Porque yo en particular, cuando estaba muy niño, sí, sí me llamaba la atención, pero empecé a crecer y yo me empecé a tomar las cosas muy en serio. ¿A tus 25? A mis 25 años tomo las cosas muy en serio. Y tomo ¿De servicio o de edad? De edad, de 25. Ah, okay. Vamos, no empieces conmigo, ahí está el Sarlacc por allá. Ahí está. No sé si ves el cuello. Entonces, caballeros, entonces, a mí, para mí la parodia nunca fue algo que me atrajo demasiado. No más debería decir eso. O sea, ¿no te gusta Spaceballs? No. ¿No te gusta Spaceballs? O sea, tu niño interior está muerto. No. Está vivo y lo pueden escuchar todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx con el programa Comic Manía, que desafortunadamente este individuo me acompaña todos los miércoles. Bueno, en cuanto a la parodia, se dice que la parodia es la muestra más sincera de halago. Y realmente, en aquella época, si una película o un programa de televisión tenía éxito, tenía que salir en Mad. Si no, yo creo que se peleaban los ejecutivos, o como dices tú, hasta Lucas mismo, yo creo que si no salían en Mad, es que no eran nadie. Y la verdad son muy divertidas. Además, esa edición del número uno, como lo traducían en Monterrey, aparte, tiene una de chistes muy locales, pero la hacen divertidísima la porquería. ¿La que va? A ver, vamos a ver qué otras cosas tenemos por aquí. Star Wars Tales. Tú me pediste que sacara esto. Como todos ustedes saben, la licencia de Marvel estuvo creo que del 77 como el 86. Como 85. 85, 86, que fue ahí básicamente cuando salió la última película, que fue Return of the Jedi, como que salió en el 84. 83. Entonces ya dijeron, ¿qué más podemos hacer? Ya no podemos hacer nada. Y cerraron. y la licencia estuvo ahí como en limbo, y finalmente la consigue Dark Horse. Y Dark Horse en ese momento no era la compañía que es ahora, estaba muy, muy floja. Entonces, con todas las licencias que pudo conseguir de cine como Aliens, Depredador, obviamente Star Wars, empezó a crear una base y llegó a ser lo que es ahorita. Y ahorita ellos crecieron más el universo expandido, más de lo que jamás se imaginaron que podía crecer. Y no solo eso, mucha gente elogia a Dark Horse por poner a creativos de clase A para trabajar en estas cosas, y no tomarlo solo como un chistecito o solo para ganar dinero, sino para en serio crear historias que perduraran. Antes de Dark Horse, la licencia la tomó uno de estas compañías que hacían juegos de rol. Ah, ya. ¿Qué era qué? Wizard of the Coast. No era Wizard. Era SR. What's in Codes? Era WC. WS. Ah. WS. Ellos de verdad, o sea, antes de Dark Horse, o sea, ellos empezaron el universo expandido de eso. Oye, vamos a armar estos manuales para jugar rol. Estos tienen que ser serios, ¿no? Estos ñoños de Dungeons and Dragons son gente seria. O sea, no se van a comer cualquier cosa. Esos manuales fueron tan buenos que cuando Dark Horse consigue la licencia, les, oiga, ¿y tiene algún... O sea, una línea que seguir? O sea, hay cosas que usted tiene aparte de las películas. Lucasfilm mandó estos manuales. Mire, es esto. O sea, ellos han hecho esto que se llama Universo Expandido. Hay cópieles. O sea, así de buenos eran los manuales que ellos empezaron a dar las bases de lo que es el Universo Expandido para la gente que hizo las novelas y que hizo los cómics. La compañía está totalmente desaparecida ahorita, o sea, y creo que juegos de rol, después de ese de Star Wars, ha habido varios intentos con Wizards of the Coast, con creo que el mismo Hasbro ha intentado hacer algo y ninguno ha funcionado. O sea, todos te remiten a ese, es que ese era el bueno. Bueno, en el caso de Star Wars Tales, ¿cuál es tu favorito o por qué pediste que yo agarrara esta imagen? Bueno, cuando tú me pediste, dime cuáles son los cómics que más te gustan de Star Wars. Para mí todo lo que salió de Dark Horse, este para mí es el mejor título. Si están ustedes ajenos a lo que es los cómics de Star Wars, yo les recomiendo que traten, este ya lo encuentran en compendios, creo que son 8 compendios, 9 compendios, no me acuerdo. Este es muy bueno porque son historias cortas, autoconclusivas, 4 o 3 historias autoconclusivas, que la cuestión del universo expandido es todo un rollo. Para mí es basura el universo expandido, no me gusta. Vamos a vender el número 1 aquí, cállate. Bueno... Excepto el número 1 de Marvel. Dilo. Claro, que con portada de Fantástico, ese sí es. Voy a comprar 10 para pagar la universidad de mis hijos. No. Este es muy bueno porque si a ustedes les gustan las películas, van a encontrar historias como de que de repente a Droopy McCoy lo mandan a tocar a otro lado y le lleva una bomba escondida, ¿no? Y es una historia divertida que la hace Sergio Aragonés, de Mad. Van a ver esta historia donde él se encuentra, esto es en Bespin, se encuentra, le lleva la cabeza de Citripio y él, pues no sé si reconoce, no recuerdo, pero lo recuerda cuando lo construyó. Son historias cortititas que creo que no afectan tanto la trama de las películas y ni siquiera te podría decir que enriquecen. Son divertidas, son cortas, autoconclusivas y si compras un número no necesitas comprar otro más. O sea, si Te divierten mucho. Yo, para mí, es el mejor título que se generó en todo el tiempo de Dark Horse. Y como dice, ya lo encuentran en TP y es para la gente de Panini, ese es el que deben de publicar en el TP. ¿Alguno de ustedes quiere opinar acerca de este título? ¿No? ¿Vamos al próximo? Gracias, Oscar. A ver, Star Wars Republic, eso tú me lo pediste. ¿Por qué? Star Wars Republic... ya con el éxito de las precuelas, o sea, ya se vendía Star Wars en todos lados. O sea, ya lo veías en todos lados. Dark Horse toma la decisión de sacar lo que es un cómic que se llama Star Wars, nada más Star Wars, o sea, una serie regular. Cuando se da entre episodio 2 y episodio 3, oiga, no vamos a contar las guerras clónicas, nos las vamos a brincar, ay, usted haga algo, le cambian el nombre al título y se llama Republic. Esos 3 años que ocurren entre el estreno del episodio 2 y el 3... son de los mejores cómics que ha hecho Dark Horse en las Clone Wars. O sea, de verdad, o sea, ellos sí entendieron, oiga, aquí es una guerra entre Jedi y separatistas, vamos a empezar a perder gente. O sea, no es Clone Wars que es para niños, aquí sí podemos matarlos, o sea, sí nos va a dar gusto matarlos. Sí se ve una guerra en serio, en forma, que no vimos en ningún lado. O sea, que Lucas dijo, no, ya acabamos aquí y en episodio 3 la terminamos. Oiga, y Clone Wars, desde que Obi-Wan lo dijo en episodio 4, la estoy esperando. Nelly, no la voy a mostrar, me vale. este es de los cómics que a mí más me gusta, porque de repente te muestra este grupo de personajes, todos son Padawan, todos han perdido a sus maestros. O sea, los Jedi no saben qué hacer ya con ellos. Entonces los envían a un frente, pues ahí háganse bolita ustedes, no todos los Padawan. El cómic trata de cómo los van matando a todos y cada uno de ellos, y las dudas que ellos tienen. O sea, de repente, pues si ya no hay maestros, estamos en una guerra, vamos a empezar a violar varios preceptos del código Jedi. Hay dos que mantienen una relación, hay algunos que empiezan a abrazar el lado oscuro, hay otros que sí se sacrifican por sus amigos, y al final se sacrifican por Anakin. O sea, le dicen Anakin, ve, sálvate y trata de hacer de esto un lugar mejor. No, bueno, o sea, salió igual de mal. Este es uno de los mejores cómics, de verdad. O sea, lo que es Republic, entre episodio 2 y 3, que trata lo que son las Clone Wars, están muy bien estructurados. O sea, y además vemos a los Jedi como no los vimos en las películas. O sea, en esta parte, en episodio 3, en que el canciller elimina a cuatro maestros con un listo, listo, listo, aquí hay un número en los que ellos se ven, o sea, de círculos poco. Están así, claro, así sería Batman si fuera un Jedi. ¿Cuántos números son? Son alrededor de 24 números. Que, no, pero es que este empezó poquito antes de episodio 1. Ah, ok. O sea, cuando lo renombran como Republic, okay, es episodio 2 y episodio 3. Y lo terminan un poquito después de episodio 3 con algunas de las consecuencias que tampoco vimos en la película. Oiga, no mató a tres maestros Jedi y están vivos. No, los va a matar Dark Horse. ¿Para qué va? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Es Star Wars Empire, tú también lo pediste, ¿no? Sí, sí. A ver. En esta idea de que Lucas, yo voy a filmar 3 horas. Es lo más que Bernardo he permitido que tome el micrófono. En toda nuestra vida. Bernardo. Y lo agradezco. Y al último un popurrí. Yo estoy feliz. Habla. Tu momento de brillar. Yo siempre brillo. ¿Cuándo, no? Tachi, por favor. No. De cero se va. Dejen de llevar esa cuenta, yo no se la llevé a ustedes. Ah, ¿no? No, en Empire, como habíamos dicho, o sea, el guión del episodio 4 era muy largo. El personaje de Vix era importantísimo. Lo mencionaba el actor cuando vino a la mole, que era de los roles cotizados de la película, porque oye, sales en todo el guión. Estás al principio, a la mitad, al final. Sí, claro, este es el buen amigo del protagónico. Este es el bueno. Y en la sala de edición te cortan. O sea, Vix se queda así. No, oye, amor, ¿y tú? Parte en la película, la cortaron, me acabo de enterar. Porque eso lo dijo, ¿no? Que se enteró en el estreno, no salgo, ya no salgo. Ah, bueno, ya me mataron ya. Y curiosamente, en el guión y en las primeras escenas que se grabaron, era como que el chico cool, era como el líder de la pandilla. Y el que era como que al que trataban así, bueno, ni modo, es el más chavito, pero vamos a meterlo en la pandilla, era Luke. O sea, era el que menos esperaban que llegara a ser un gran héroe. Por eso es importante el personaje de Drix, para que tengas que ver todo lo que tuvo que superar Luke. Y sin embargo, gracias por participar, le quitaron todo. Luke era el que leía cómics en ese grupo. Por eso me identifico. Al final era el personaje, él lo dice, este era el personaje, o sea, después de los tres, era el personaje cool de la película. O sea, el que tú querías obtener era ese. Y lo cortaron. Todas esas cosas que se cortaron se recuperan en esta serie, que Star Wars Empire se desarrolla en tiempos del Imperio. Deciden hacerle una miniserie a Vix de, no recuerdo si son 3 o 4 números en los que te narran qué hacía Vix. Entonces Vix se va a la Academia Imperial y ve ciertos paralelismos con Luke. Mientras Vix se está preparando en la Academia, Luke se prepara en Tatooine de otra manera. O sea, hasta que llegas a lo que vemos en la película y dices, sí, claro, por eso Vix y Luke se saludan así tan efusivamente, y dices, sí, claro, este es el buen piloto, porque Vix también era un buen piloto. De hecho, como el eslogan de la miniserie era así como, antes de Luke Skywalker, la rebelión tuvo un héroe, que era Vix. Es muy bueno, o sea, son 3-4 números, o sea, es muy cortito. No, es que Empire también es una serie de 40 números, pero lo dividían en arcos. A ver, Crimson Empire, y adivinen quién me pidió esta imagen. Regresamos. Boba, mira, con lo que tengo que lidiar. Hasta Boba está en tu conferencia, ¿no? Es mi plática, junto con Carlos Joy Moisés. Junto con Carlos Joy Moisés. Ya, no, no, la salvé, la salvé. La salvé, dije, punto. Ahí está la salida. No. Me queda correr, David. te lo entrego sin ganas. Dale la buena ya. Yo por eso nomás pedí dos. ¿Eh? Ya, su buena. A mí me dijo Joy, estoy enamorado, no sé nada de Star Wars, tú llena la plática. Hey, fuerte saludo a Lady Loki. Saludos. No, mi amor. ¿Dónde está? Aquí en tu imaginación. Vive en Guadalajara. Sí, mi novia que vive en Canadá. Sí. Le voy a pedir por correo. No, no, no, fue a las cámaras, ¿no, Lioco? Lo mandé a través de la lente. De bueno, pero si Lioco te regresa el beso, no seas grosero. O sea. Por lo menos dan las gracias. Creo que va a ser la última plática también de Lioco. Regreso. Ya dinos qué onda con Crimson Empire, porque mucha gente, de hecho, yo fui uno de ellos. Cuando vemos la primera aparición del Crimson Guard en el Retorno de Jedi, los vemos rodeando a, obviamente, a Darth Vader. Tenemos una idea de que son muy importantes estos personajes, pero nunca los vimos hacer nada. De hecho, nomás están ahí parados. Están protegiendo al emperador, ¿no? Porque es el personaje más importante de toda la saga. Pero no hacen gran cosa. Pero esta historia nos revela un poquito acerca de ellos, ¿no? Exactamente, se supone que son la elite de los Stormtroopers del emperador. O sea, la elite se vuelven los guardias imperiales. Y esta historia toma lugar muchos años después de el regreso del Jedi, en la que los dos últimos guardias imperiales van a tratar de tomar control del imperio. Uno cae en el lado oscuro, entonces empieza a ser como un usuario de la fuerza. Con él se empiezan a congregar lo que queda del imperio. Y el otro dice, no, a ver, nosotros somos leales al emperador. Tú no te puedes erigir tú, como un emperador. Entonces, de eso trata la historia. Y es muy cool porque, como dice Joy, en la película, no, hombre, estos de rojo van a hacer algo. Claro, ahorita lo van a hacer. Y se acaba la película. ¿Y qué? ¿Los de rojo qué? Se vieron cool. Y en los primeros números, ven pelear al guardia imperial y le dice uno de los personajes dice, es que solo vi a dos personas pelear así, caballeros Jedi y guardias imperiales. Dices, no, sí, claro, estos son los cool. Y también curiosamente, y eso no sé si se explora en este número, pero como todos sabemos, ahora todos los Stormtroopers, todos, se ven como él. ¿Qué onda? El universo expandido se va construyendo paso a paso, entonces, cosas que alguien dijo, sí, esto va a ser cool, alguien más llega, no, es que eso no me sirve para mi historia. Aquí estos guardias imperiales se supone, de hecho no son clones. No son clones, no se parecen en nada a Boba, perdón. O a Jango. Ni a Jango, perdón. Y esta serie fue tan popular que tuvo una segunda parte y una tercera parte. Casi todas las historias del universo expandido se dividen así también en trilogías. Y tristemente no son tan buenas. O sea, la primera parte es genial, es muy buena. La dejan con la opción de continuará. La segunda nada más es buena. Y la tercera sí ya nada más es para rellenar. O sea, es bastante malita la tercera parte. Cuando algo no te haga, no mache, sí, sí. Escríbele a Pablo Hidalgo, ajá, que trabaja para Lucasfilm. Él encuentra el pretexto para decirte, es que aquí... La justificación. Claro. Uno de los profetas de la nación. Yo por alguna razón pensaba que eran mujeres. No sé, cuando vi la película, a mí se me hace muy femenino este disfraz. No, pero no se ve nada, se ve un vestido. Entonces yo pensaba que eran mujeres. ¿Verdad? ¿Qué mujeres? Y luego López Obrador tenía a sus mujeres que las protegían, si se dan cuenta, o sea, todo de repente... No queremos problemas, Alvin, por favor. Era un privado. A ver, aquí tenemos otra imagen. Maldito sea. Boba, ¿no te gustaría hablar de esta imagen? ¿Tú apareces ahí? Dice el enemigo del imperio, ¿no? Hay una parte que habla precisamente de eso, del cómic. Hay una parte al final donde ya Boba Fett es grande. Y se encuentra nuevamente con Darth Vader, porque inclusive Boba trabaja un tiempo con Han Solo para ayudarle a recuperar cierta parte de la galaxia. Y es ahí donde se encuentra con Darth Vader y encuentra estas tipo de escenas. Pero son universos expandidos, son de esas cuestiones que agregan precisamente de alguien que se le ocurrió esta parte va a ser cool, va a ser buena. Y finalmente, bueno, como portada me gusta mucho, es una de las escenas fuertes, ¿vale?, de ese cómic. También hay algo que he notado en el universo expandido, constantemente están uniendo a Han Solo y a Boba Fett. En las películas siempre pensamos que nomás era una persona más o un cazarrecompensas más que fue tras Han Solo, pero curiosamente lo que vemos constantemente en el universo expandido es que había un pasado entre ellos dos, una amistad y enemistad constante. ¿Tú apruebas de eso? ¿Tú crees que es correcto que esos dos personajes estén tan unidos? No, efectivamente no. Hay una cuestión que marca las películas, precisamente, y uno se queda con esas ideas. Al tener tantas variantes es lo que hace tener ciertos conflictos entre si suceden o no las cosas. Lo que le comentaba hace rato, de que tiene una esposa, una hija, de que lo traicionan y que empieza a trabajar precisamente del lado rebelde, es precisamente ahí donde empiezan los conflictos y el personaje, para mi gusto, pierde esencia, pierde fuerza y ya no se ve exactamente como lo que era. Claro. Nunca se recompensa. Que bien puede trabajar a cualquier bando, pero él ya estaba muy marcado precisamente con el Imperio. Si lo cambian, ya se pierde todo. Siento exactamente lo mismo que tú. Hay ciertos personajes con más misterio funcionan mejor. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Gracias. En tu plática, por tenerme limitado, gracias. ¡Adelante! Regresamos. Un día van a estar aquí, voy a estar yo ahí. No creo. No, por ejemplo, el caso del universo expandido. ¿Cuánto tiempo vimos de Boba Fett en la película? Puta. ¿Cinco minutos? Cinco minutos. Pero es el personaje popular, todos lo queremos ver. Es cool, así está la armadura. ¿Qué significa aquello? ¿Por qué trae un cráneo ahí? ¿De qué es el cráneo? Pero ese es reciente. Originalmente pero en la película aparece que era otro animal, que era un banta. Y ahorita han agregado que es un mitosauro, que está en el planeta de los Mandalorians, cuando originalmente no sabía ni de dónde había salido Boba Fett. Entonces volvemos a la misma. Originalmente todos pensábamos que era un banta, ahora dicen que es un mitosauro. Al rato, pues es uno de los dinosaurios que acaban de encontrar, que es el espinosauro. No sabemos realmente. Entonces van agregando todo eso. Y eso es lo que pierde esencia. Esa magia que tenía el misterio, saber qué animal era lo que tenía, es lo que cambia todo cuando empiezan a agregar nuevas cosas. Es como Wolverine. Es igualito que Wolverine. Todo eso no lo recuerden porque mañana Disney va a decir que es un animal de otro palo. Va a cambiarla. El mejor ejemplo para gente de cómics, o sea, del personaje de Boba Fett, es como el Hombre Halcón. Tiene N versiones. Y todas son válidas hasta que de repente llegamos al episodio 2. Oiga, pero entonces el niño es Boba. Entonces, ¿de qué se tratan las otras versiones? Porque hay como 5 y los ñoños de Star Wars somos muy intensos. Entonces, yo me caso con esta opción. O sea, no, a mí me dijo que era un soldado. A mí me dijo que era un ex imperial. A mí me dijo que era amigo de Han Solo. Maldita sea, ¿qué hacemos? Hicieron una historia que medio le da coherencia a todas. Lo mismo que el Hombre Halcón. Es el mejor ejemplo Boba Fett del universo expandido. Cada quien quería contar una historia con el personaje cool, la cuenta, medio le queda bien, sale algo chido. Y cuando llega Lucas en episodio 2, ¿qué creen? No me sirve nada de lo que ustedes hicieron. Yo tengo mi propia historia. Entonces, ¿un niño clon del otro no es tan cool como lo habían escrito? No. ¿Pero soy el creador? Sí. ¿Por sí? Y así es el universo expandido. Antes era George Lucas, ahora es Disney. O sea, todas, y los ñoños de Star Wars son intensos. Nos casamos con esta idea. Como Joyce sabe datos de Marvel y de DC, así hay gente de Star Wars que... No, es que yo lo leí en tal número. Es que en la novela tal. Es que en el TCG. Pero yo no me lo tomo en serio. No, eso sí, no te tomas nada en serio. Es el problema. A ver, ¿qué más tenemos acá? ¡Disfruta! Vamos retrasados. Yo lo sé. Yo voy en tiempo. Ya, vamos, rápido. De lo mejorcito que hizo Dark Horse con la licencia fue Caballeros de la Vieja República, basados en el videojuego, que también dice que es de lo mejor que se hizo en videojuegos. Tú como no saliste de Mario Bros. Estos, los primeros 30 números son gloriosos. O sea, trata... En lugar de que el aprendiz se vuelva contra el maestro, aquí los maestros se vuelvan contra los aprendices. Entonces un grupo de maestros mata a sus padawans porque tienen una visión de que alguno de ellos va a ser un Lord Sith. Entonces los matan. Sobrevive uno, es el personaje con el sable amarillo, Zane, y de repente está tratando de entender qué pasó. O sea, los primeros 30 números son él enfrentándose a estos maestros y decirles por qué está mal. La serie la alargaron como hasta el número 50. Los últimos 20 números son basura. Los primeros 30 son muy buenos porque era la historia que querían contar. Este es de lo mejorcito y lo que más vale la pena. Porque además está alejado de las películas. O sea, ocurre muchísimo tiempo antes. Entonces tienen carta libre para jugar en un universo. Que esa es la parte que a mí se me hace chafa. Se supone que pasa muchísimo tiempo antes. y la maldita tecnología nunca evolucionó. O sea, siempre tuvieron sables láser, siempre tuvieron robots, siempre tuvieron naves. O sea, pasaron miles y miles de años. O sea, hace 50 años no había iPads, no había teléfonos celulares. O sea, ahí se frena. A mí me parece muy malo y me parece horrible que quieran justificar el universo expandido en base a lo que puede hacer una consola de videojuego. O sea, si la consola de videojuego nos da oportunidad de que un guerrero tire una nave, lo hacemos. No. Y lo hacemos canon. Sí. No. Sí. Sí. A ver. Sí. Hazte para allá. No, y lo hacemos canon. No. Y de repente. ¿Ves? Por eso los invité, para que se pelearan y ya. Y de repente le pega a toda la mitología de. O sea, Darth Vader. Nos emocionamos porque Darth Vader ahorca a alguien así, cuando en los videojuegos tenemos a alguien que baja naves así como Darth Vader. O sea, ¿por qué nadie habla de esa persona? Por eso digo que el universo expandido ni lo pelen. Las películas, y si quieren no ver las precuelas. Sí, Marvel número uno de. Ah, bueno, no, bueno. Solo el Marvel número uno de Fantástico. Ese sí tienen que comprar esencial. Cinco para garantizar la esencial. Universidad de sus hijos. Esencial, esencial. Aquí viene la otra parte. ¿Ya ves? Totalmente eso, de acuerdo. Sí, eso, yo profe. Pienso exactamente lo tú mismo. Igual. Tú, no, ni empieces. Yo ni, le traduzco acabas. Al profe. En su vida anterior era así. ¿En su vida anterior? No. Sí, Esta es a la parte a la que queremos llegar. Dilo. Si te gusta Star Wars, no te tiene que gustar todo. O sea, yo nada más estoy poniendo una pequeña cantidad de historias que se han hecho. Hay historias muy malas. La que menciona Rey David, Force Unleashed, es horrible. Es lo peor que le ha pasado al universo de Star Wars, en mi juicio. Y en su momento se consideró canon. Ah, pero se veía bien chido, ¿no? Se ve padre, pero a mí, por ejemplo, a mí no me gustaba y conozco gente, es lo mejor que le ha pasado a la franquicia desde el Imperio Contraataca. Force Unleashed. Ah, lo tengo para acá porque me dijo en el Stormtrooper que lo quería ver. Porque no, ya ves de qué lado cogía, de buen gusto. A ver, ya, pues ya que tienes el micrófono. Gracias. Pues ya. Ve qué se siente. Oh, ese sí fue strike. Se me van cuatro. Se me van cuatro. Ya, eso está buena. Ya. Otro más. Y se rompe todo. No. ¿Ves cómo todo rompe? Sigue en lo que es el título de Empire que trae. Espérate. ¿Podrías ahorcarlo desde allá, por favor? Gracias. Ah, cómo me gustaría que esto fuera real. Sí, y tengo otro Darth allá. Sí, mira. Ya, de eso me salió mal. Y ese creo que te puede agredir. Pero si eres el sample, ¿no? El sample de la puta. No, eso me preocupa el scout. Vas. Que tiene más confianza. Vas, no tenemos tiempo. El Empire, igual, en época del Imperio, este es una historia que trata de unos troopers que se enfrentan a una raza alienígena, que también vimos en el regreso del Jedi. Esos de atrás, esos de verde, ¿qué son? Jamás los volvemos a ver, la figura es carísima. Aquí les dan material al equipo, a la raza. Y trata de cómo un soldado se hace cargo de un grupo en un planeta extraño que va matando a las cabezas de oficiales. Entonces él se tiene que hacer cargo. Ese soldado resulta que es amigo de Luke Skywalker, de estos que mencionan de la pandilla de Vix. Había uno que le decían Tank, es ese. Mientras que Luke se va a la rebelión, Tank se une al Imperio. Y le dan juego también en números posteriores. Pero esa es una historia muy buena que dice, mira, un oficial imperial que de verdad cree en el Imperio. O sea, que él sí está haciendo una diferencia en la galaxia. Es muy bueno porque al final también lo mata. Gracias por todos los spoilers. A ver, acá tenemos a Star Wars, a secas. ¿Quién lo puso? No, yo no. ¿Nadie? No, es Star Wars. Bueno, y aquí también tenemos un personaje muy importante, muy interesante. ¿Cómo se llama? Ki-Adi-Mundi. Que también es esos personajes cabeza que, de pepino. Que los exploramos quiénes son, qué creen, cómo pelean y todo eso en el universo expandido. Que sería para mí lo mejor del universo expandido. Que si algún personaje como Boba Fett te atrae su visual y nomás pudimos ver lo que es 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos en toda la saga, aquí tenemos la oportunidad de crecer un poquito más su historia. Pero esa historia, por ejemplo, trata... Se supone que los Jedi no tienen lazos emocionales, no pueden tener pareja. Ki-Adi Mundi tiene esposas y varios. ¿Es esta? O sea, de repente, antes del episodio 1, este cómic salió como previo. Entonces, Ki-Adi Mundi tiene esposas, tiene hijos, tiene nietos. Entonces, le den la torre a lo que tú querías hacer en el episodio 2. Oiga, ¿qué tanto problema si el otro tiene hijos? Sí, que se case con Padme. Porque la idea de los Jedi, que no se había establecido hasta después de episodio 1, era que los Jedi no pueden tener familia, ¿cierto? Y en este sí lo tratan así como algo normal, como que los Jedi pueden tener parejas. ¿Tiene esposas? Sí. O sea, ¿Mormón y Jedi? Sí. Ándale. Pues para esa cabezota. ¿Y eso que Lucas no es judío? A ver, eso ya hablamos de Empire, ¿no? Ya hablamos de Empire. The Dark Empire. Empire. ¡Robo! ¡Toma la puerta! Dark Empire. Para los fans de Star Wars, después de por ahí del 86, empieza un declive y hay una zona negra donde las figuras de Star Wars, las naves, te las encontrabas en los mercados de viejo de a 10 pesos, de a 5 pesos, no hay nada. En el 91, Dark Horse relanza la licencia en cómic y lo hace excelentemente bien con este título. O sea, de repente encontrarte esta portada y ver que alguien está haciendo las cosas ahora sí bien, ahora sí con una gráfica que corresponde, ahora sí con una storytelling que corresponde a la esencia de las películas, era lo más padre que podía haber. Estamos hablando que aquí ni internet había, ¿eh? O sea, de repente traten de ubicarse. Entonces, de repente dices, claro, o sea, ya no se va a hacer nada de Star Wars, ya no se van a hacer películas, las películas ya dieron lo que tenían que dar. Aquí es, así pensábamos, ¿no? Aquí, qué padre que van a empezar a reconstruir todo este universo que tiene para dar tanto. A los 20 números yo me entero que nada es cierto, que si Lucas no lo escribió, no lo peles, dejé de comprarlo. Pero esto son portadas de Dorman, si mal no recuerdo. Sí. El arte, no recuerdo el artista, también. Dan Kennedy tuvo algo muy padre para ese entonces. Empieza a hacer, aprovechar todos los recursos digitales que se empiezan ya a tomar en los cómics y aprovecha la cuestión del escaneo. El color es en acuarela, y se va páginas muy monocromáticas que si hoy ustedes las ven, a lo mejor no les van a parecer nada impresionantes, pero en aquel entonces el que un cómic ya pudiera reflejar la textura de un material tan, tan delicado como es la acuarela, era maravilloso, de verdad. Este para mí fue así de que, wow, qué bueno, qué padre. Pero luego ya nos dijeron, no es cierto. Y hay varios recopilados, ¿verdad? Hay varias compilaciones de este. Sí, de este sí. El problema que yo tengo con ese es que las portadas son magníficas y son fascinantes. Pero desafortunadamente el arte de Cam Kennedy es muy diferente a las portadas. Entonces, pero es muy bueno. Bueno, la historia es muy buena, pero como que tienes que acostumbrarte. El arte es bueno. Está bien, relájense. Gracias, sí, que alguien... ¿Quién de él? ¿De cuándo? ¿Sabes qué? Mira, ese fue un strike que él te causó. No, ¿yo qué? Te llevan dos, por favor, anótenlos. Ah, ya va, pero de la segunda vuelta. Del segundo inning. De la fatídica séptima. Es que como ese equipo solo es uno, pues... Como ya comentaron, pues sí, se acaba Star Wars. Y, bueno, ya habían salido incluso algunas novelas también. Pero pues para aquellos de nosotros que Star Wars tiene que ser más bien algo visual. Este cómic realmente fue algo bastante, bastante importante. Aparte de que el dibujo de Cam Kennedy le da un aire muy al estilo del Imperio Contraataca. Entonces sí se sentía más como la película. Y también hay otra cuestión. En este cómic precisamente se aclara qué pasó realmente con Boba Fett acá con el señor presente. Qué pasó con el Sarlacc, que por la armadura no la pudo digerir y entonces lo escupe, lo vomita y entonces así es como que se salva este señor. Muchas gracias, Albert. A ver, por ejemplo, ¿qué pasó? No puedes soltar el micrófono, perdón, ¿verdad? Si quieres, vételo tú. Dice Rey, a mí no me gusta porque me dijeron que ya no, si no lo hace George Lucas, no cuenta. Este cómic lo promocionaron como casi una secuela oficial. O sea, en ese inglés que uno leía, aquí dice secuela oficial. O sea, dice, sí, claro, esto es lo que sigue. Y Lucasfilm, como por 2 años, le dio batería así de, sí, claro, esto es lo que sigue. O sea, estas novelas de Timothy Zahn, el cómic de Kamken y Tom Bates, que es quien lo escribe, dice, es lo que va a seguir. Este es nuestro siguiente paso. La trilogía de los episodios 7 y 8 y 9 es esto. De hecho, se coordinaron. Sí, de hecho, el autor de la trilogía de Capitán Tron y los autores de estos cómics se coordinaron para que no se contradijeran. Es que se puede decir que realmente este universo expandido sí era oficial hasta que salió episodio 1, que fue que empezaron a aparecer muchas contradicciones. Creo que nomás lo hizo a propósito Lucas para molestar a todo el mundo. A ver, aquí hablando de otra que fue una secuela aprobada, es Heir to the Empire, que es el heredero del imperio. Mucha gente le encanta, es una trilogía, si estoy en lo correcto. A mucha gente le encanta y es uno de los, de los generales del imperio. Almirante. Almirante del imperio. Trata de tomar el lugar del emperador y de Darth Vader y continuar con el imperio, ¿cierto? Sí, cierto. A ver, ¿alguien le gustaría opinar acerca de este cómic que no sea Bernardo? Maldita sea. Ya dáselo ya. No, por favor. A mí curiosamente no me gusta tanto. A mí tampoco. A mí me gusta más Imperio Obscuro. Este se me hace allí, oiga, está jugando con Star Wars, pero no lo está haciendo al Star Wars. Porque en Imperio Obscuro aparecen los devastadores de mundos y destruimos de planetas. Y aquí estamos con Luke y Mara Jade en el bosque y Hiedra Venenosa. Y bueno, a ver, ¿va a pasar algo? No. Perdón, a ver. Yo lo que creo que pasa es que con el primero, Dark Empire, a lo mejor todavía están relajados en la cuestión. Bueno, pues van a recuperar la licencia, pues a ver qué van a hacer, ¿no? Entonces ven que empieza la gente a voltear a este universo, y yo creo que en este ya empieza la moderación, lo que decía un poco. No, a ver, ya tenemos que no contradecirnos, porque en el juego de mesa dijimos esto, en la precuela dijimos, bueno, en Dark Empire dijimos esto, y tenemos planes de unas novelas que vienen por ahí. Entonces se empieza ya a notar que de repente hay como una moderación en lo que quieren decir, a diferencia de Dark Empire. Bueno, no era agregar mucho, bueno, que realmente ese cómic, como dije, es la adaptación de las novelas. Ahí es lo que comentaba, ¿no? Como que tal vez no gusta mucho porque incluso hasta es un poco confusa, ¿no? La trama, hay personajes que no sabes ni de qué lado están, primero están de un lado, luego están de otro, y como que le falta un poco ese sabor de Star Wars que ya nos dio Dark Empire, que también es una trilogía, por cierto. A ver, ¿qué más tenemos acá? Ah, ya no sé por qué se duplicó. Esta es una de las cosas que más curiosas se me hizo. Como estaba yo mencionando, si hay personajes que te gustan, puedes ver un poquito más acerca de ellos en el universo expandido. Y creo que a todos nos encantó la escena de la cantina en Mos Eisley. Pero honestamente no queríamos saber qué onda con el tipo que tiene cabeza de martillo. Y aquí descubrimos que es un espía. Y después hay uno que está chaparrito, que tiene como cara de cerdo, y también es un espía. Y después otro es un asesino. O sea, todos trabajan o para el imperio o para los rebeldes, y todos tienen una historia detrás que se me hace muy, muy, muy ridículo que toda esta gente estaba en el mismo lugar al mismo tiempo y todos tenían una segunda razón por estar ahí. Ni uno de ellos fue a usar el baño, ni uno de ellos fue además tomar un poco de cerveza. Todos tenían una segunda razón de hacer, y curiosamente pegó tanto que a todos le dieron lo mismo, ¿no? Y entiendo que puedan hacer más historias con los cazarrecompensas, pero neta, ¿qué onda con toda la gente que estaba en el Palacio de Jabba? Y para que vean que no se lo exageraron, dime si no, esta se va idéntica a la foto que utilizaron para anunciar. Está idéntica a la foto que utilizaron para anunciar esta plática, o sea, me están matando. Pero bueno, ¿quieren decir algo acerca de estos, de esta trilogía de libros? Te tenías que hacerte. Cualquier cosa que dijera Star Wars se vendía. O sea, hay gente que de verdad es que sale en tal novela, entonces tú estás mal. Oye, pero sale en la película, sale en tal novela, estás mal. No, también no. Hay quienes de verdad lo siguen religiosamente, y es la clásica de, oye, pero es que en las películas no salen, no cuentan, no es importante. No, sí es importante porque hay una novela que trata de eso. Y es lo que dice yo, y o sea, los de la cantina se veían cool, nada más. Ay, me están tomando un trago y llegan y entran a alguien, le cortan un brazo y se van. Ya, listo. Y como dato ahí de la película. Y que todos les pusieron nombre también. Ah, claro. O sea, Pablo Hidalgo se llama. El culpable de todos se llama Pablo Hidalgo. Es un cuate que tienen contratado a Lucasfilm. Que cuando, oiga, el señor que aparece dos segundos en la parte. Ah, sí, ese cuate por él. No, y toma sugerencias. Sí, toma sugerencias. Nomás un dato. George Lucas odió la escena. La película se le venía a pedazos. O sea, se le venía a pedazos. Y el artista de maquillaje que iba a ser los diseños de monstruos se enfermó y tuvieron que salir al quite con por eso hay un como vampiro chiquito, hay un hombre lobo ahí que no tiene ninguna articulación. Todos amamos la escena, George Lucas la odiaba, la detestaba, y es así como de las razones por las que no suelta las películas, de que la sigue arreglando y la sigue arreglando, porque ahora tiene la tecnología para hacerlo, ¿no? ¿Quién hizo el comercial hace poco? Adidas, ¿no? Que incluyó a Beckham. Sí, esa le gustó a George Lucas. Y estos van mucho en el estilo del cómic que yo les decía de Star Wars Tales. Son historias cortitas que a lo mejor está curioso saber la vida del vampirito y no le pega nada. Entonces, a lo mejor yo sí les daría chance de estas novelas. Okay. Pero como ya ven, son tres, por si las quieren comprar. Este se me hace como el más interesante porque se habían algunos personajes que eran muy cool y podías contar más historias con ellos porque desde que te los presentan son caza recompensas, serían ellos, ¿no? Pero curiosamente aquí también es donde, creo que aquí es donde se escapa Boba Fett del Sarlacc, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? No recuerdo si está en esa novela. Pero un dato importante que ahorita se comentó con Chris Parsons, que es el que hace por Long, uno de los cazarrecompensas, le preguntaban acerca de IG-88, que si había alguien que lo manejaba, era un robot, una marioneta, y simplemente era un stand parado en el momento que aparecen en la Estrella de la Muerte y no hay nada más, ¿no? O sea, todos los demás tenían un pequeño movimiento, alguna participación, pero el IG-88 en particular pues no hacía nada. ¿Va que va? Sí, es que es IG-88, claro, si lo más es... Es el robot. No, exacto. Es un boiler. Es un boiler. Es esto. Exacto. No. Pero con ojos rojos. IG-88, su cabeza está como una cafetera en la cantina. Eso es cierto. O sea, eso es cierto. O sea, guardaban toda una bodega, empezaban a ver la siguiente película y ya, bueno, ármate un robot con la cafetera de la cantina. Bernardo quiere... Perdón. Pero ahorita que ya dijo reciclaje... Lucasfilm no tira nada, no tira nada. Lo estamos viendo en Star Wars Rebels. Todos los conceptos que no usaron de Macquarie, ponlos en Star Wars Rebels. Van a jalar, a los ñoños les va a hacer. Sí, claro, es como Macquarie quería que fuera. No tira nada. Ya hablo de no tirar nada. Hay historias que se enfocan en Lando Calrissian. Y de hecho creo que la tengo por ahí, más adelante, no sé. Ahora te lo checamos. Donde él maneja, hay novelas donde él maneja el Millennium Falcon. ¿Qué les parece esto de cuando están expandiendo sobre algo que se dijo en un texto? Porque en un pequeño texto en Empire Strikes Back menciona a Han que le ganó el Millennium Falcon a Lando. Y alguien hizo tres novelas sobre el Millennium Falcon en las manos de Lando Calrissian. ¿Qué les pareció eso? ¿Bien? ¿Mal los tres o nos mal lo brincamos? Vamos a brincarlo, ¿no? Sí, no se ven con muchas ganas. A ver, ¿por qué me mandaste esto, Rey? Bueno, cuando me dijo yo que te gusta, pues me gusta Mad. Sergio Aragonés. Si no lo saben, es un español refugiado de la Guerra Civil, llegó chiquitito y pues es criado mexicano, es mexicano. Sergio Aragonés es así como un... creo que ya es el más icónico que queda en la revista Mad, ya la revista ya que se me sale. Don Martin también. No, ya falleció, ya falleció. Y tiene esta... sacó una serie de cómics, si mal no recuerdan, que se llamaba... Masacre del Universo Marvel, Masacre del Universo DC, Destroy el Universo DC. Y después sacó esta donde va de visita a ILM, a Industrial Light and Magic, y se encuentran con un nuevo escáner, y el escáner lo digitaliza y termina ahí corriendo por toda la... En el humor de Sergio Aragonés, ¿no? Como dice yo, ya me gustan las cosas que son de humor, las cosas que son de reír. Y es al final una colaboración. Eso es otro dato, ¿eh? Hay en esta que yo les recomendé de Star Wars Tales, hay mucho trabajo de gente mexicana. Paco Medina, Vasco, ¿eh? ¿Cómo se llama este? Ay, se me fue. Esto, no. Bueno, Blasco no. Señores, después de Herrera. Herrera, Francisco Herrera, hay muchos mexicanos en Star Wars Tales, hay muchos mexicanos. Y bueno, siempre sentirnos un poquito orgullosos de alguien que se considera 100% mexicano, tenga así el nivel de que, vamos, al final su nombre está a la par de Star Wars, ¿no? Sergio Aragonés, o sea, es tan importante para el medio del cómic como lo es Star Wars, ¿no? Veanla, es muy divertida. Y curiosamente, cuando yo estaba en Nueva York, tú me pediste que te consiguiera este cómic. Ah, tú lo pediste. Y no lo tenían. No lo tenían. Pero no porque no lo hayan traído y se haya vendido. Nadie lo pidió. No, por alguna razón u otra, nadie lo quería en las tiendas. Como que se lo toman muy en serio en las tiendas de cómic. Porque igual así que somos yo. Los ñoños de Star Wars. Sí. O sea, si es humor, no, a ver, no. No, eso no puede existir. No, yo sé. Y hablando de humor, bueno, es otra cosa que me pediste que yo bajara para mostrarles a la gente. ¿De qué se trata Tag and Bink? Tag and Bink, a mí me parece que raya la genialidad. Porque... Panini, es otro. Sí, ese es otro. Ese. Son dos personajes que de alguna manera se involucran. Para eso, los dos guardias imperiales de los que estábamos hablando son ellos dos. O sea, es una historia contada en forma de comedia donde ellos están en cada una de las escenas esenciales de la trilogía. De verdad, raya en lo genial de lo cómico que es, de lo bien escrito que está. Lo escribe Rubio... ¿Gustavo Rubio? Que es el mismo, si tengo entendido bien, que es el que hizo un corto que seguramente ya vieron que se llama Troops, que es una parodia de Cops, la serie de televisión, la de Malo, Chico Malo. Él lo escribe, de verdad, se lo recomiendo mucho. Dos, tiene arte de Lucas Marangón. Lucas Marangón, que tenemos, pues también es otra persona que se considera mexicano, es argentino, pero tenemos el gusto de que esté muy, muy a la mano en convenciones aquí en México, un tipazo. Y que creo yo es el mejor artista que tiene Star Wars, de verdad, por mucho. La manera como él maneja su línea se presta mucho para que la tecnología luzca, para que los personajes resalten. Búsquelo. Para mí esto es también de lo mejor que hay de esto. Y también aquí noto que ni uno de los dos personajes es clon. No. Entonces eso ya, ya fue. No, o... no, no. O sea, es que es como... No sé, es como los poliboses metiéndose en las escenas claves de la... Sí, es así. O sea, son un par que no da... Es Dumb and Dumber metidos en... Pero lo hacen muy bien porque en el momento en que la escena es seria... Ellos están ahí parados, disfrazados de trooper, y sigue, y dices, claro, pues, o sea, entonces después de que lees esto, no puedes ver la trilogía original sin pensar en Tagan Big. Ah, claro, ahí está Tagan Big. Se las recomiendo. Son los dos que acompañan a Darth Vader a cazar a Luke en la Estrella de la Muerte. ¿Alguno de ellos es el que se golpea? Creo que sí, estoy casi seguro que sí, no recuerdo. Sí, saben eso, ¿no? Hay un trooper que se golpea. No recuerdo, creo que no, pero... Tiene su precuela. La precuela sí se siente muy forzada. Salen ellos de niños conviviendo con Anakin. La precuela no. O sea, la adaptación de las precuelas, como las precuelas, no sirve. Pero esto, sí. Véanlo. A ver, ¿qué más tenemos? Ya vimos Empire, ya lo vimos. Ya vimos Republic. Me mandó múltiples imágenes de lo mismo. Nomás para que no hubiera manera de que él no pudiera hablar. A ver, por si eliminabas algo. Otra vez. Mira, se ven cool. ¿Alguno de ustedes leyó esto? No, y me da miedo. Hasta donde yo sé, aquí están los hijos de Luke y Leia. Ustedes lo conocen, son ellos dos, ¿no? Son los gemelos, ¿cierto? ¿Y por qué como la suaste? De Han y Leia. Bueno, Luke y Leia, perdón, me equivoqué. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Mea culpa. Solo se besaron. Mea culpa. Son los gemelos de Han y Leia. Y aparentemente son muy fuertes con la fuerza. Tienen los midichlorianos, aparentemente. Altos. Y también el niño más chico, el que se llama Anakin. Él es el más poderoso de todos. Nunca he leído ni una de esas novelas, pero tengo un amigo que está obsesionado porque él adora Star Wars más que la vida misma, que de hecho quería que esté en su casa, o mejor su departamento, fuera en forma del Millennium Falcon, porque él cree que es Han Solo. Bueno. Pero bueno, resulta que le encantaban estas novelas y yo siempre, ¿por qué? Y nomás era, su simple respuesta es, quiero más Star Wars. Y aquí estoy viendo la continuación de las historias de esos personajes que tanto amé. Y aunque no son ni uno de los personajes importantes, o sea, son los hijos de, aún así le sigo gustando, pero nunca lo he leído. ¿No? ¿Qué pasó? Nunca me han interesado leerlas. Se ven, desde la sinopsis se ven bastante malas. O sea, se sienten como con calzador. Y como el universo expandido posterior al Retorno del Jedi se empezó a poblar luego. Entonces ya tienen que jugar. Oye, tienes una ventana de tiempo de un mes. A ver qué cuentas, ¿eh? Y recuerda que al final este ya no lo puedes usar porque está en tal lado. Maldita sea, o sea, mejor no cuento nada. Entonces todas las historias, la sinopsis se ven así, de flojera. Y eso es lo que mencionamos, que Splinter of the Mind's Eye lo adaptaron a cómic y aquí quitaron todas las escenas de incesto mental de Luke hacia Leia. Y lo más bonito, yo lo leí, es muy aburrido, me gusta más el libro porque es como que se nota que no jugaron tanto con él. Hace rato te estabas quejando del libro. En comparación a esto. Bueno, crecí y ya dejé de ser tan ignorante. 25. Y esto... No me gustó tanto, excepto el arte de Chris Prowse. El arte de Chris Prowse es hermosísimo. Pero sentí que sí, el libro es un poquito más ligero. Aprendí a leer libros y ya. Shadows of the Empire. Ese no lo leí, pero escuché el audiolibro. Y como todos ustedes recordarán, sí saben que es Shadows of the Empire. Toma lugar entre episodio 5 y episodio 6. Que se me hizo muy curioso porque yo nunca sentí que había un hueco ahí. Pero para mí se me hizo bastante... Yo sentí que era bastante lógico. Lucas y Nintendo sintieron que sí. Sí, no, por el hecho lo puse, porque fue todo un megagolpe por multimedia, porque no solo fue el libro, fue también el videojuego, que estaba bastante chido. Las tarjetas. Y el cómic. Y lo curioso es... Y soundtrack. Un soundtrack. Se manejó como... Pues como secuela en medio, o sea, sí, se manejó como canon en su momento. También era de los que eran canon. Sí, de hecho, Lucas, digo que esa debió haber sido la película que debieron haber hecho entre el Imperio y el regreso de Jedi. Yo honestamente no siento que había necesidad de una película en medio. Yo creo que funciona bastante bien. Espérate un segundo, ya la tuviste demasiado tiempo. Déjame decir una cosa. Terminaron, gracias. Déjame terminar un pensamiento. A donde iba con esto es una de las cosas que hicieron que se me hizo graciosa es que lo que tenemos en el libro se enfoca de una parte. Creo que es en Luke, no, perdón, en Han, están buscando a Han, está en Leia, en Chewbacca y un poquito en Luke Skywalker. Todo lo que es este, y también un poquito de Dash Rendar, todo lo que es Shadows on the Vampire, el videojuego, es totalmente Dash Rendar. Y en el caso del cómic se enfocan mucho en lo que está pasando con Boba Fett y todo lo que está pasando para él llevar el cuerpo de Han Solo a Tatooine y de integrárselo a Java, y se tiene que pelear con varias personas que se lo quieren quitar. Fue la primera vez que yo había visto algo así, que tienes que leer o tienes que estar familiarizado con las tres partes para entender la visión total. Básicamente lo que quería hacer Lucas es hacerte comprar como no habías comprado en unos 5, 6 o 7 años, ¿cierto? Pero bueno, no es George Lucas, es Lucasfilm. O sea, de repente, insisto, George Lucas ya tenía el dinero, ya lo logré. Pero Lucasfilm es una compañía, oiga, aquí facturamos tanto. Pero yo ya no quiero contar nada, me vale, tenemos que pagarle a los de Skywalker Sound, a los de ILM, tenemos la licencia, tenemos los juguetes. ¿Qué usted qué cree que esto ya se acabó? No, hagamos algo. Que también curiosamente cuando salieron estas figuras de acción me dieron mucha risa, porque como eran los noventas, todos parecían que tenían anabólicos. He-Man. Todos estaban enormes. He-Manescos. Y la cosa es que por decir, veías a algún personaje como Darth Vader, que si algo no necesita son músculos, porque tiene la fuerza y es un y la fuerza es fuerte en él. Estaba, sí, pero tiene unos músculos más grandes que estos. Y no más lo estoy haciendo para que vean que no me parezco para nada a la imagen que utilizaron para anunciar esta plática. También, curiosamente, hasta nuestro buen amigo Boba Fett también estaba musculoso, al igual que los troopers, dije yo, ¿neta? Entonces veías a Luke Skywalker, que siempre está flaquito y también está todo tronado. Era He-Man. ¿Cómo se llama? Yo hoy figura de acción de Hasbro de los 90. Gracias. ¿Sí, perdón? Hasta las figuras las hicieron así fuertes. Oh, sí, sí, sí. Salió una serie de Kenner, todos están así ponchados. No recuerdo. Como dato, sí, de coleccionismo, fue la última serie de Kenner, como Kenner la marca. Y después Hasbro. En esa transición los compró Hasbro. Era ridículo que salía Chewbacca con un peinado así de mohawk y ya nadie lo reconocía, ya nadie sabía que era Chewbacca. O sea, en Shadows of the Empire. En Shadows of the Empire, o sea, era... Cuando la historia va para darle gusto a la potencia del chip de la consola, creo que las cosas no funcionan. Y bueno, algo que tengo que decir, que además puse esta imagen porque creo que es importante, que además reconocer que existen, no nos pueden gustar o no nos deben de gustar, excepto obviamente el Scout Trooper que le encanta, pero episodio 1, 2 y 3 creo que lo que más hizo es dar más oportunidad de un universo más grande, con más personajes y poder vender muchísimas más figuras de acción y sin duda muchos más colores y sabores de lightsabers, porque es básicamente lo que hizo. Es una fábrica de hacer dinero esto. No tengo nada bueno que decir, entonces no lo voy a decir, pero si alguien de ustedes tiene algo bueno que decir acerca del episodio 1, 2 y 3, Scout Trooper, ¿te gustaría tomar la batuta en este momento? Digo, yo creo que a todos nos queda claro que Star Wars es una marca. Y como bien lo dijo él, o sea, Lucas llegó al punto de que yo ya tengo mi dinero. ¿Qué? Lucas dijo, yo ya tengo mi dinero, pero es que el consorcio, ¿qué es lo que dijo? A mí no me interesa contar historias, me interesa vender. En lo que es del episodio 1 al 3, o sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, con mi hijo. O sea, a mi hijo le gustan todos estos conceptos que no le gustan de las siguientes películas, porque las películas estaban a lo que era nuestra época. Aquí lo que se le está vendiendo es a otro tipo de público más joven. Pero pues aún así pues tiene su mérito, es Star Wars. Digo, yo una de las cuestiones, y como siempre lo voy a decir, o sea, el episodio 1 a mí me gustó por Darth Maul. O sea, es la mejor lucha de sables que ha habido. Digo, tuvieron que hacer dos para que lo mataran. Exacto. Y aún así lo vemos en las figuras, o sea. De una manera muy estúpida. Sí, o sea, sí, por supuesto. Un poco infame, sí. O sea, sí. Al personaje, no a Jorge. No, totalmente. Pero al final de cuentas, ese fue un personaje que también cobró fuerza, porque ¿cuántos cartones hemos encontrado de series de muñequitos que tienen la cara de Darth Maul? O sea, sí, se volvió icónico para el público de estas épocas. Pero fue parte de lo decepcionante, ¿no? O sea, tú veías que en los previos, en los juguetes, venía la cara de este personaje que decías, claro, este es un excelente, pues no es heredero porque es el próximo Darth Vader. Es el Darth Vader, o sea, qué buen diseño de personaje. Pero su muerte estuvo tan infame. Y dices, ¿cómo? ¿Boba Fett otra vez? O sea, que además ahí tira todo este rollo cuando en el episodio 3, cuando Anakin y Luke, y que yo creo que esa es la mejor pelea de sables, Anakin y Ben Kenobi están peleando, que Ben Kenobi le dice: estoy 20 centímetros arriba de ti, tengo el, estoy en, ¿cómo dice? High ground, o sea, estoy en el, entonces tengo la ventaja, ya ríndete, ya se ríndete, acabó. Ya se acabó, que estuvieron echando manchicuepas, pero él está parado 20 centímetros arriba, lo tiene que respetar. Darth Maul está parado como 4 metros arriba de Ben Kenobi y el otro brinca y lo mata, o sea, no. No, pero ¿sabes qué? Hay una peor escena en episodio 3 y me gustaría ver, Darth, por favor, me gustaría que tú interpretes la escena cuando descubres que Padme Amidala está muerto. ¿Me podrías decir exactamente cuál es tu texto en este momento, por favor? Que repita. ¿Me puedes repetir la pregunta? Por eso perdimos la... ¡Mata todo! ¡Dímelo! ¡Fuerte aplauso! ¡Mátalo! Pues yo lo que diría de Star Wars, relacionando como les comentaba hace rato, cuando se estrenó el episodio 4, 5 y 6, o sea, el cine no ibas a ver una película, ibas a vivir una experiencia. Un evento. Era un evento, exactamente. Cuando aparece esta trilogía, pues creo que ya habíamos visto Matrix y muchas cosas muy visualmente, entonces ya no era ir al evento. Bueno, fuimos a ver el episodio 1 con esa idea todavía de que vamos a revivir el evento. Y no, entonces se volvió como que la clásica ida al cine sin lo que ver qué hacemos, ¿no? Como que dejó de ser tan especial. Pero entiendo que para las nuevas generaciones, pues sí es especial para ellos, pero pues bueno. Me parece. A ver, muchas gracias, perdón, Boba. No, yo primero. Bueno, nunca las expectativas de tantos habían subido tan alto y habían caído tan de golpe en menos de 2 horas. O sea. Cuando dice que no es un evento, fue un evento. O sea, hubo gente que pagó por ver películas, por ver solo el corto. O sea, el corto prometía brutal. Mitch Black. Se tuvieron que chutar Mitch Black. O sea, y en México fue... Por siempre Cenicienta. El corto prometía demasiado. El corto decía, claro, o sea, hay todo ese... El corto decía, toda... Se saturó internet. Las funciones de medianoche que para ustedes ahora son así como algo normal, se inauguraron con... O sea, yo fui a la función de medianoche en un cine por allá por el norte, el gerente estaba así de que... Yo creo que el gerente estaba así, ¿quién diablos se le ocurrió que abriéramos a esta hora? Estaba embobado de ver así, o sea, agarró y dijo, gracias por venir. Sí era un evento. Antes de que terminara, todo el mundo estábamos. ¿Qué pasó? Es a la inversa de lo que pasa con Avengers. Cuando en Avengers llegas, ¿quién es el tipo de morado? Y te acercas al ñoño de Alan. Este sabe de cómics. Y el ñoño se crece. Con episodio 1 fue a la inversa. Oye, ¿a ti te gusta Star Wars? O sea, fue a la inversa. Es el fenómeno. O sea, lo estoy viendo con Avengers. De repente, sí, los ñoños están acá. Con episodio 1 es. ¿Y de verdad te gusta Star Wars? Y qué bueno, para una de las cosas más importantes cuando vayan al cine, ¿no? Para reconocer a los niños son los que tienen las camisas de Comic Manía y pueden escuchar Comic Manía todos. Soy el único que tiene. Los miércoles a las 5:30 de tu radio. Que no ha colgado. No interrumpas cuando estoy dando el comercial. Los cuatro. Empieza tu tercera ronda. Y tú no interrumpas, ahorita te voy a decir. Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx con Carlos, yo y Moisés, y antes con Bernardo Soto, pero eso ya. Todavía. Ya terminó. Todavía. Hoy no, esta semana ya no. Eso lo veo con Lorna. Bernardo, queremos playeras. Lo que falta este año ya no. A ver, a Star Wars Tales, ya hablamos un poquito, pero ¿qué onda con Jar Jar? No, sin comentarios. Ya entendí. Pásalo al otro. Ya entendí. ¿Quién va a hablar? A los que vieron la trilogía original, sí, lo odiamos. Los niños lo adoran, las mujeres lo adoran. O sea, ¿quién ha ido a...? Hay niños ahí. No. Vamos a preguntarles, ¿te parece? ¿Te molesta Jar Jar Binks? O sea, ¿te cae mal Jar Jar Binks? No, no le cae mal. O sea, es que a lo... Déjale, dispara. Todo está a tiempo. Vamos. Todavía está a tiempo. Lo que Bernardo dice es cierto. Hay un corporativo que tampoco es el corporativo más chapa del mundo. Es el gran corporativo de mercadotecnia. Si ustedes ven el libro del storyboard de episodio 1, Anakin tiene la edad de Amidala en todos los dibujos. Esa fue una decisión de último momento que dijeron, vamos a hacer empatía con los niños, es el nuevo público que queremos. No sabemos si los ñoños van a querer comprar más figuras de estos nuevos o se van a querer quedar con lo de... vamos a hacer que los niños compren. ¿Qué hacemos? Hagamos al héroe de esta trilogía un niño. Busquen el. Es un adolescente al igual que Almidón. Los diálogos son, es un niño que le está tirando la onda a una chava que ya es más que un adolescente. Son decisiones de último minuto. Son niños mexicanos. Quien ha ido a la Celebration cuentan que George Lucas, cuando hace sus conferencias, dice unos rollos de que es el gran mercado lo que dice. Claro, episodio 1, niños de tal a tal. Episodio 2, mujeres de tal a tal. Episodio 3, episodio 4, 5 y 6, adultos de tal. O sea, lo tienen perfectamente estructurado. Yo creo que George Lucas tiene que pasar al cine, a la historia, más como un cineasta, como un mercadólogo. Yo siempre he dicho que en mercadotecnia tendría que darles así medio semestre de George Lucas. Tiene casi 40 años vendiéndonos las mismas cosas. El juego de Shadows of the Empire, al final eran unos cuates entrando a una estrella de la muerte y destruyendo el núcleo y saliéndose rápido. Lo mismo, y todos pensábamos que era el juego más chido del mundo. Era lo mismo. Perdón. Hay un documental que se llama La gente contra George Lucas. Muy bueno. Ahí dan la explicación perfectamente. Cuando todos los adultos odiamos a Jar Jar Binks, pero vamos a preguntarle a los hijos de la gente que hemos entrevistado. Y los niños, me encanta, me gusta, divertidísimo. Y lo dice una niña. Dice, es que a ti no te gusta porque estás viejo. A mí sí. Así lo dicen. Sí, claro, aquí está la explicación. Y dicen más o menos lo que dijo Rey. Sí, pues, él sabía a qué target iba. O sea, el personaje no era para la gente que vio la trilogía original. Era para los nuevos. ¿A qué va? A ver, aquí pues otro personaje que también fue muy importante, Mace Windu. O al menos, es muy curioso porque veíamos a Mace Windu y pensamos que iba a ser este gran personaje, que iba a tener gran interacción. Y curiosamente, en la caricatura de Clone Wars, hace cosas muy interesantes Mace Windu. Perdón, sí, pero a Grievous también, ¿no? Pero curiosamente, en las películas, no solo no hace mucho, excepto más platicar con Yoda y morir una muerte tan infame, tan triste, que en serio me rompe el corazón. Porque es un gran actor, Samuel L. Jackson, me gusta mucho como Nick Fury. Y Mace Windu, el físico, el visual de Mace Windu era muy chido. Y me encantó que él exigió que su sable de luz fuera morado. Y es el único morado. Y aún así, a nada. Okay, sí. Yo creo que hay una regla, ¿no? Así como las películas de Scream que dicen, el que se queda solo es el primero que va a ahorcar. Si en Star Wars tu personaje puede ser de mucha expectativa, va a morir de manera estúpida. O sea, entonces, es eso. Él era el más feliz del mundo de estar en Star Wars. O sea, él, lo del sable morado fue una petición de él. Oye, dame un sable diferente a mí, por favor. Yo creo, no sé, varios. Yo tenía la idea de que él iba a ser el que iba a volver. O sea, claro, que iba a estar a la par del emperador. Porque este rollo de que se traía fregado al Anakin desde el primer día que lo conoció, yo así lo pensaba. Cuando lo mata, sí pienso, pues sí tiene la culpa. ¿Para qué lo están molestando desde chiquito? pero sí, muere de manera muy tonta. Cuando el actor es él, junto con Ewan McGregor, salvan la trilogía. Sí. Pero desafortunadamente la hunde tanto Jar Jar Binks que no la puede salvar del todo. Pero bueno, ya. Hay que nomás un poquito más de este individuo. Aquí, Nets, pues ya lo vimos, ¿no? A ver, esto es el guión original. ¿Qué les pareció la idea de que dijeron, ¿saben qué? Esto fue de lo último de Dark Horse, ¿verdad? Último. Antes de que la licencia regresara a Marvel, dijeron, ¿qué más le podemos sacar a la gente? ¿Cuánto dinero más le podemos sacar? Y sacan esta miniserie que obviamente es el guión original de The Star Wars. ¿Alguien nos quiere decir algo acerca de The Star Wars? No sé. Si alguien... ¿Rey David? ¿Quién es? Ya, también. Bueno, aquí, si este personaje, si lo ven, yo siempre desde que vi los aquí ves que Ralph McQuarrie dice, pues vamos a darle por su lado el que está pagando, ¿no? O sea, entonces lo hacemos, ¿no? Dices que bueno, y yo esa parte falta, del según yo, para documentar, o yo no la sé, ¿quién hace los cambios entre lo que McQuarrie diseña y lo que ya se produce? Porque al final no hay un diseño al 100 de lo que hace McQuarrie. O sea, no tenemos un dibujo de la máscara de Darth Vader tal cual. Las limitantes técnicas. Las limitantes técnicas ayudan a ver ese... Digo, McQuarrie da las bases y, como dice Bernardo, las limitantes técnicas... Bueno, pues mire, esta es como la máscara que usted me dibujó, ¿no? Qué bueno que no tenemos a este. No. Para mí, Chewbacca es mi personaje favorito. Yo no sé, ¿pusiste esa...? Sí, está. Y qué bueno que no... Pero acá, están Rebels. Ahora están Rebels. Ahora, o sea, como dice Bernardo, nada se tira. Ahora ya lo tenemos en Rebels. el Citripio pues era así una copia tal del personaje de Metrópolis. María. Y el Arturito pues sí tiene como más gracia, ¿no? Todo eso. La historia se aleja por completo, o sea, dicen, es el guión original. Yo creo que es el preboceto del guión, porque no... Son las primeras páginas que como acabaron. Sí, porque no, así... Sí tiene unas pequeñas trazas y porque el título dice Star Wars, pero no... A mí no me resulta interesante, la verdad, porque no es que leas la historia cuando dijeras, ah, mira, estos giros de tuerca hubieran sido buenos. Es una historia completamente diferente y como dice George, yo creo Joy para sacar la... George Moisés. Curiosamente, los cascos de los troopers de esta adaptación se parecen mucho a los cascos que han estado rondando en internet para el episodio 7. Entonces, esta idea de que nada se tira, de que, oiga, tenemos así de diseños que ya pagamos, que tenemos aquí guardados, pues úselos, ¿no? O sea, nada se tira. ¿No? Esto, obviamente, troopers. Toda la gente dice que está malo. Yo lo puse por ti. No, ¿ves? Pues son los beneficios de llegar temprano como yo, Bernardo. ¿Digo? Yo mandé las mías a... Llegar temprano, me dicen cosas que digo, ¿sabes qué? Pues voy a ponerlas para que tú nos hables un poquito de por qué te gusta tanto este videojuego. Bueno, en principio de cuentas es un videojuego. Digo, yo sí respeto quien dice que esto es canon, esto es no. Es como los disfraces. Vamos, es un ejemplo de los disfraces. Mi disfraz no está al 100. Es el blanco reglamentario. No es el color Pantone reglamentario. No, pero por ejemplo. Chaparro. Exacto. Pero cuando vamos a las convenciones, o sea, te ve un niño y dice, ay, es que es un biker, es que es boba. O sea, eres el personaje. No se pone a ver si tus botitas son originales, si son de piel de leones, toda esa cuestión. Lo mismo pasa. Ah, mira, es que aquí tenemos a uno del grupo contrario. Bueno, aquí el punto es de Force Unleashed. O sea, nos queda clarísimo que es un videojuego. Y como videojuego, o sea, tiene muchísimo potencial. No te vas a poner a jugar nada más golpe, golpe, sablecito, sablecito. Los niños te van a pedir más, siempre. Los personajes, como lo manejan, se me hace muy inteligente. Y era lo que platicaba yo hace rato con Joy. O sea, eso sí se me hizo muy buen punto. Que en este juego se manejan muy bien eso de la clonación. El juego yo no lo he jugado al 100, alguna vez lo estaba jugando con mi hijo, pero es una de las cosas que yo comparto. O sea, a mí me encanta Star Wars. Y ahora sí que por genes, pues ahora sí que él también le gustó esto, pero eso de estresarse de que esto es canon, esto sí lo compro porque es canon, esto, ¿no? O sea, es Star Wars, somos el objeto de sus productos. Simplemente es como de diversión, ¿no? Pero no es algo que quiero agregar, algo que es muy cierto que acabas de decir, que a veces para un niño te ve así, aunque no estés perfecto, bien caracterizado, para ese niño tú eres el personaje. Exacto. Curiosamente eso me pasó cuando yo estaba en San Diego y tenía nomás una playera de Batman, y un niño me vio, dijo, ahí va Batman, y dije yo, claro. Los niños siempre dicen la verdad. Sin máscara, sin capa, nomás me vio. Una camisa apretada que con el símbolo de Batman dijo, ahí va Batman, y yo, tienes toda la razón, muchacho. Es que te hace la vida. Es el Batman más humilde que he visto. Es además. Sencillo y carismático. Yo era rico. No es una cuestión, Jorge, de que sea canon o no sea canon, que cuando salió esto nos dijeron, esto es canon. Sino que de repente sí, o sea, si vamos a hacer una cuestión de historia, no vamos a contradecir brutalmente. O sea, este cuate es el... ¿Cómo se llama? Dale Marek. Es el aprendiz de Darth Vader. El cuate tumba destructores imperiales así, o sea... Pero se veía bien chafas en el videojuego, no hicieron... No, exacto. Pero, es que, o sea, es que ese es el punto de la salida. Pero no es Star Wars. No es Star Wars. Ese es mi punto. No es Star Wars, porque entonces... Pues, y de verdad, el tullido... Perdón, el cuate este que lo reconstruyeron se queda como el mero jefe cuando sabemos que la lógica de Star Wars el aprendiz va de los Sith va a matar a su maestro, o sea, y este no puede, y luego que sea la inspiración para al final para que la rebelión se forme, me parece lo más chava que ha habido. Es igual que Rebels, o sea, a mí Rebels se me hace el asco. Wow. Sí te puedo decir. Palabras fuertes. Por aquí nomás, ya nuestros amigos de Panini. me mandaron una gran cantidad de imágenes. Ya es tu turno de brillar. Ya no, para que también evitar que Bernardo. Oh. ¿Nos puedes contar un poquito de todo el trayecto que llevas ahorita en Panini? ¿Qué cómics van a traer? ¿Cuál es todo el proceso que van a hacer? Bueno, pues ¿por dónde empezar? Bueno, yo soy el traductor actual de este título, Star Wars. Está chido, gracias. Bueno, este es uno de los tres títulos que actualmente está editando Panini. Star Wars, está Star Wars, versión número 2-3. Está Star Wars The Light Side, donde se están recopilando historias, precisamente, más bien de está Dark Side, con historias, Light Side, donde van a predominar historias de los Jedi, o personajes tales como Han Solo, personajes que son buenos, ¿no? Lo que hace el Light Side. Y bueno, Dark Side, pues ahí está Darth Vader, viene una historia con Boba Fett, precisamente, ahorita que termine esta, que es la prisión fantasma. Creo que acaba en el número 5. Para el número 6 creo que da inicio una miniserie de Boba Fett. Ese título lo traduce Ricardo Cachua, que también es un gran fan de Star Wars. Bueno, y Lightside lo traduce Rafael Delgado, que bueno, la verdad son excelentes traductores. De hecho, Rafael Delgado ya traducía Star Wars desde Editorial Viv. Y tú haces esta, ¿no? Y yo hago el título. Así que me dieron el título principal. Curiosamente, me llama un día Francisco Jiménez. Sabía que yo quería dedicarme a traducir porque yo realmente nunca lo había hecho. Pero bueno, ya he tenido trayectoria como escritor en varias editoriales como Edito Post, Egea, Repeticiones Gráficas. Entonces ya me conocía por reputación y aún así me contrató. Y bueno, pues me habla de que, oye, pues tengo un proyecto, no te puedo decir más que en persona, ¿no? Panini empezaba, de hecho Panini acaba de cumplir un año hace 2 semanas, en la Mole tuvimos la conferencia del primer aniversario, pero bueno, eso fue por el mes de abril más o menos, me habla, yo pensé, bueno, de seguro va a ser un proyecto de Top Cow, y pues bueno, pues cualquier cosa que me ofrezca pues va a estar bien para poder iniciar como traductor, pues me imaginaba cualquier cosa, menos Star Wars, ¿no? Y más porque pues se acababa de saber de la compra de Disney, y que la licencia, y que Marvel, y se especulaba que Televisa lo iba a sacar. Gracias, ¿no? Y pues bueno, pues para mí, afortunadamente, bueno, pues es una historia que no conozco muy bien, pero bueno, la cuestión es que Panini es una gran editorial europea, es italiana, también dominan un gran porcentaje de lo que es la producción editorial en América Latina. Tengo entendido que el 80% de la producción editorial de Brasil es de Panini. Y así que ellos ya tenían pues contrato con Lucasfilm, y entonces pues ellos ya tenían todos los derechos de Star Wars, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues me dan el título, este título, que es el que escribe Ryan Wood, que también está escribiendo Conan para Dark Horse, y luego ilustra esos primeros números de Carlos de Anda, y las primeras portadas, pues si ven, son de Alex Ross, son están padrísimas. Y bueno, este título, que es el que más conozco porque se está traduciendo, son historias que ocurren precisamente entre episodio 4 y episodio 5. Y pues bueno, son historias bien interesantes, bien íntimas, porque pues finalmente se destruye la estrella de la muerte, la victoria, ¿no? Los rebeldes, sí, pero como que aquí vamos a ver que ya les que empieza a caer el 20 a Luke y a Leia, pues se murió toda mi familia y destruyeron todo el mundo. Y Luke también, la cruda de Chip, pues mataron a mis tíos, que prácticamente fueron mis padres, y pues mi maestro. Están un poco emos, la verdad, pero lo que es divertidísimo es traducir, por ejemplo, a Han Solo y a Chewbacca, que pues de ser bandoleros, traducir a Chewbacca es lo más difícil, de veras. Y bueno, pues es muy divertido Han Solo y Chewbacca, porque pues finalmente ellos que eran bandoleros y pues, criminales, pues como que tienen que adaptarse, que bueno, ya van a trabajar para los rebeldes, les encargan una misión que les sale mal y se tardan en regresar. Vemos a Mona como que chips, como que ya se jubiste con el varo, entonces es bastante divertido. El primer acto argumental termina en el número 7, en el 8 y 9 viene otra historia de 4 partes, recuerden que los números son dobles, y para el número 10 pues va a terminar este título con el número 20 de Dark Horse. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, los 2 siguientes números, cuando termine esta serie, me toca traducir Rebel Heist, que son, es una historia, pero en 4 partes, pero digamos que cada parte está enfocada a un personaje. De hecho, la primera es Han Solo, la segunda es Salia, la tercera es Chewbacca, la cuarta es Skywalker. Pero lo interesante es que están vistos desde personajes externos. ¿Cómo ve la rebelión, por ejemplo, a cómo ve el imperio, cómo ven los Stormtroopers a Chewbacca, por ejemplo, ¿no? Entonces es una historia muy interesante. Y entonces estamos hablando de que serían los números 11 y 12. Y para el número 13, que estará saliendo ya como por junio, vamos a publicar pues lo que empieza a publicar Marvel en enero. Entonces, para mediados de año viene Star Wars de Marvel, todo lo nuevo. Y los otros títulos, Darkseid va a continuar con la miniserie que va a sacar también Marvel de Darth Vader, y Lightseid, la miniserie de Princesa Leia. Para entonces saldrá un cuarto título que Legends. Se va a llamar Star Wars Legends, porque estos tres títulos van a continuar, pero ya con el material nuevo, todo lo que saque Marvel a partir de enero. Pero en el cuarto título se va a seguir editando material precisamente de Dark Horse, se va a llamar precisamente Star Wars Legends. Entonces, no sé. ¿Algo más? Pues bueno, no sé, alguna pregunta. Ese es el plan editorial en primera instancia. Ah, y para diciembre, el próximo mes, va a salir Visionaries. Es formato de novela gráfica, pero no es una novela gráfica, es una antología de historias, lo que decíamos hace rato, de que nada se tira a la basura, conceptos que se hicieron para las películas, sobre todo episodio 1, 2 y 3, que no se usaron, pues les van a contar sus propias historias. Esas historias creo que no entran ni siquiera en el canon, del universo expandido, porque por ejemplo creo que hasta va a haber una historia con Darth Maul con piernas biónicas. Y, bueno, ya es canon. Y bueno. No, es canon. Wow, esa es la plática donde menos se ha hablado. Es la sensación más extraña del mundo. Pero qué bueno que estabas mencionando que Panini va a traer todo lo que va a publicar Marvel de Star Wars. Porque como todos ustedes saben, y lo dije desde el inicio, cuando mostré la infame flyer donde anunciaron esta plática, al lado de mi cara toda cerda estaba una portada totalmente en negra con un signo de interrogación. Porque obviamente el día de hoy vamos a revelar cuál va a ser la portada especial de Star Wars número 1 de Marvel, que solo va a salir aquí en Fantástico. Me gustaría preguntarle a Juan. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te gustaría revelar esta portada? Le pedimos a alguno de los Darth Vaders ¿Yo tendré el honor? ¡Magnífico! ¡Wow! ¿Qué tan especial te sientes? Ya que no te dejaron hablar. Que prendan las luces. ¿Pueden prender las luces, por favor, para que la gente las pueda ver bien? A ver, con permiso. ¡Oh, mi querido Boba! No pasa nada. A ver, Darth, ¿podrías venir, por favor? Darth, acompáñeme. A ver, ¿dónde está el otro Darth? A ver, damas y caballeros, no he visto yo la portada, no sé cómo esté, pero por favor, aplaudan, ¿eh? En buena onda. No malviven. A ver, ¿estamos listos? A ver, Darth, tú agarras por aquí. Sí. A ver, Darth, tú lo agarras por acá, que me van a ayudar. Y lo voy a agarrar en medio para que no haya errores. A ver, ¿están listos todos? A ver, Jorge, ¿estás listo? A ver, damas y caballeros, nos dan conteo, por favor. En la una, dos, tres. ¡Wow! ¡Está muy bonita! ¡Fuerte aplauso! ¿Sabes? Yo no soy gran fan de mi expandido, pero neta, se ve bien bonita, ¿eh? A ver ustedes, Darth y Darth, ya la pueden ver. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Les llama la atención? Sí, a ver. Está muy bonita. ¿Sí? A ver, Darth, ¿qué dices? A ver, ¿de quién es la portada, Joy? ¿Ah, de quién es la portada, perdón? Se me olvida el nombre. Ah, gracias. Es que, curiosamente, David me dijo el nombre y se me olvidó. Por no anotarlo. ¿La viste? Sí. Sí, ¿no está la firma ahí? ¿Renaud? Es el mismo que hace las portadas de la última parte de lo de Lightside. ¿Sí lo tenemos? Paul Renault, sí, está, tienes toda la razón. A ver, ¿esta la podemos pasar para que la gente la vea y le tome fotos? Bastante linda. Gracias. Muchísimas gracias, Fantástico, por permitirnos revelar esta imagen. Gracias por dejar que Comic Manía sea el que dé la primicia. Muchas gracias. Y les recuerdo, como todos ustedes saben aquí, Comic Manía. Todos los miércoles a las 5 y media a través de radioonline.com.mx. Y todavía tenemos 10 minutos. A ver, vamos a ver, aquí lo tenemos. Es Paul the Rod. Le quedó increíble. De hecho, hasta me dijo David que él escogió al dibujante. Escogió sabiamente. Está preciosa esta imagen. quedó bastante linda y las los rostros muy parecidos a los rostros de los actores. Y ¿saben qué, señores? Tenemos todavía 10 minutos, la diversión no ha terminado. Rey David, tú dijiste que trajiste cosas para la audiencia, ¿cierto? ¿Nos podrías mostrarlo, por favor? A ver, perdón, lo siento mucho, Boba. Ok, porque aquí no solo pueden ver y disfrutar de portadas, van a ganar cosas. A ver, ¿nos podrías mostrar? No, no tu Amazing Spider-Man, no, no, no. Y tampoco el celular de Boba Fett. Muéstranos, por favor, mi querido Rey David, ¿qué nos trajiste el día de hoy? Bueno, traje unas, prints. Hechos por ti, por cierto. Sí, sí. Este es de un colectivo que se llama Ouroboros, que cada mes sacan, búsquenlo en internet, cada vez saca una convocatoria para hacer algo muy en el rollo ñoño, ¿no? O sea, y este fue reproducir portadas Marvel, a mí me tocó la Peter Parker número... Peter Parker, de espectáculo de Spider-Man número uno. Pero así no es. ¿Qué? Es, a ver, es este... Reinterpretación. Ya, ya ves, eso es lo que tengo que lidiar todos los días. A ver, ¿puedes mover? Los miércoles. Todos los miércoles. ¿Qué? No, no, todos los días, porque tengo que después subir el programa, pensar en el programa... Entonces, pensar que pueden, cómo puede mejorar ahí. Ahí está bonito, ahí está bonito. Ahí para que veamos el universo expandido. Todo es canon. Y a ver, ¿qué más trajiste el día de hoy, Rey David? Y estos son unos prints que son, esos sí son para aquí, para la plática. O sea, son. Durante los últimos años he estado colaborando con un evento que se llama. Los últimos años, o sea, ayer Expo Coleccionistas, perdón. Expo Coleccionistas, que es un evento que se hace Star Wars. La semana que viene va a estar en Centro Banamex. Este año no voy a participar, pero les he estado apoyando ahí con la litografía de regalo, gafetes. Con los gafetes, con arte, con el que decoran el... Y este es como una compilación de unos los gafetes del año pasado. Hicimos un reacomodo eran los gafetes de la banda de Max Rivo, y había una litografía que era Han Solo con las chicas que bailaban en el panel. Entonces hicimos una recomposición especial nada más para aquí, para la plática. Ah, aquí está Joy. Ahí está Joy. Aquí estoy yo. Está Bernardo. Ahí está Gamorian. Yo estoy aquí. Acá nos patrocina tu radio online, la mejor estación de radio online. Comic Manía y Gamorian Size, que me encantó como dice la mejor estación de radio online, pero no dice que Comic Manía es el mejor programa de radio. Ni el más perrón. Quedamos que ya desde que regresó Bernardo ya no era el más perrón, ¿no? Entonces, es imposible. Yo no sé si es el mejor, sí el más divertido, Comic Manía. Y Gamorian Size, un excelente sitio, de verdad, no es porque esté aquí. Ni porque sea el logo. De historias de noticias de Star Wars en español. Además, recuerden que la última vez que mi logo compartió con otro logo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí se rompió una taza, literalmente, cada quien para el caso. Pedimos permiso. Para esto pedimos permiso. Vamos, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo quieres regalar esto? ¿Lo regalamos a través de trivias? En lo que piensa la trivia. Gracias, Vader, ayúdame. Ahorita mismo hay un proyecto en esta onda divertida. Yo creo que México ha dado dos cosas de Star Wars, que son el libro de Marcel Ruiz, que es Fanatic Wars, y es Star Wars de Humberto Manlio, que también nació en la Expo Coleccionistas. Es una obra de teatro a manera de farsa de los 6 episodios. De verdad, es de lo más divertido. O sea, yo me he cansado de ver las películas y he visto 2 veces la obra, así como la está montando ahorita, y de verdad, cada chiste me hace reír más y más. O sea, he estado en los ensayos, he visto el montaje y me sigo riendo. O sea, de verdad, vale mucho la pena. Este arte del póster de la obra es de Lucas Marangón, por si se lo encuentran. Están grabando. Estos son varios de los programas de mano que están dando en la obra. Están en el Jorge Negrete a las 8 todos los jueves. Entonces, si quieren darse una vuelta, Y tenemos programas de mano para los que quieran, los voy a ir pasando. Y pues bueno, yo creo que ya eso es todo. Esto no lo tenemos que grabar, ¿verdad, Lioco? Nos podemos despedir. Muchísimas gracias a Nacho por venir. Un fuerte aplauso para Nacho. ¡Bravo! ¡Oh! Pasen uno, tomen uno y pasen los demás hasta que se acaben. Fuerte aplauso para mi buen amigo Rey David. Y sigue siendo mi buen amigo. ¿Me vas a hacer llorar aquí frente a todos? Y después, a mi izquierda, tengo una persona que tomó ventaja tomó el micrófono y no lo soltó. No tiene, no tiene que aplaudirle a menos que ustedes quieran. Su nombre es Bernardo Soto. Gracias. Yo te hago mi porra. Y en verdad, un fortísimo aplauso para Orden 66 que nos acompañó el día de hoy. A todos, los Darth Vader, Boba, Darth Vader, muchísimas gracias. Y bueno, un fuerte aplauso. Muchas gracias por Alioko, por siempre estar con nosotros. Grabar todas las pláticas. ¿Algo más? De los amigos de Orden 66, si ustedes traen las ganas de empezar a disfrazarse de Star Wars, de unirse al grupo, este es el grupo. Ellos sí se divierten, ellos sí no andan con el rollo de que no es el Pantone 25C del azul. Ellos son muy divertidos, les ayudan a ir mejorando poco a poco sus trajes. Y de verdad, es por aquí. Pero hay otros grupos que son muy... Este es el grupo, Orden 66. No. Búsquenlos en internet, en Facebook. Es un excelente grupo para estar. No se vayan de mi parte, vamos ahorita a regalar esto. Además, me gustaría decirle a todos mis amigos de YouTube: May the Force be with you. Always. Bueno, muchas gracias, no se vayan en mi parte, Más que les tomen una foto. Sí. A ver, sí, si quieren tomar fotos con los muchachos, por favor, más se las piden y se pueden tomar fotos. Pero primero hay que regalar esto, ¿te parece? Sí, pero... A ver, ¿qué quieres regalar primero? No. ¿Con qué empezamos? ¿Spider-Man, después Star Wars o primero Star Wars? ¿Qué? ¿Qué? Spider-Man. ¿Qué pasó? Spider-Man. A ver, ¿quién quiere esto de Spider-Man? ¿Alguien lo quiere? Los veo como que dudosos. A ver, lo que tienen que hacer es bajen la mano. Van a levantar la mano. Y yo haré la pregunta, ¿sí? ¿Qué pasa? Claro. Pueden venir, muchachos, para que se tomen fotos. No hay nada. A ver, vamos a ver, para que hagan algo de lo graña. A ver, una pregunta simple, una pregunta ridículamente fácil. Nomás levanten la mano, no griten la respuesta, ¿ok? Estúpidamente fácil. Apellido de soltera de la tía May. El joven, ¿eh? ¡Bailey! ¡Un fuerte aplauso! A ver, otro más de Spider-Man, nos vamos a Star Wars. ¿Spider-Man? A ver, otro de Spider-Man, este es muy simple, este es muy fácil. Vamos a ver qué puede ser. ¿Cuál es el apodo de la hija de Mary Jane y Peter Parker en el futuro de Spider-Girl? ¿Cuál es su apodo? ¡Un fuerte aplauso! A ver, ¿qué más tenemos? ¿Otra más? A ver, una pregunta ridículamente fácil. ¿De las películas? A ver. ¿En qué cuadro? Ok, ya se dice. ¿Cómo se llama en Electro? ¿Cuál es el nombre real de Electro? Fuerte. Y sabes que deberías dárselo otra vez al chavo este, porque él se la sopló a su amigo. ¡Tache contigo, compañero! No, ¿Pero me la está soplando? Ah, bueno. Sí, o sea, me está... Me está diciendo la respuesta en el oído. También estos dos. A ver, estos dos. ¿Alguien los quiere? ¿Este? ¿Sí? El del... Ok. ¿Este? Bueno, muy, muy fácil. Nombre real completito de Harley Quinn. ¿El de ella? ¡Fuerte aplauso! Carlín Quincel, efectivamente. A ver, ¿Red Sonja? ¿De Panini? Son dos. ¿Los vas a agarrar juntos o separados? No, pues juntos, porque es miniserie. Ok. Entonces, bien. ¿Quién fue el creador de Red Sonja? No. Él crea Red Sonja. Pero Red Sonja, ¿no? A ver, más fácil, ¿no? ¿Quién fue el que escribió Conan cuando salió por Marvel? ¿Quién escribió? ¿Perdón? Te llamas 2-0. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Spy? ¡No! ¿Estás enfermo? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Perdón? ¿Ron Mars? ¿Qué? Un fuerte aplauso, Roy Thomas. ¿Sí lo quieres? Hay lo que le gusta es ganar. Sí. No, dice, no me voy a ir sin ganar algo. A ver, ¿quieres regalar estas? ¿Tú di cómo las quieres regalar? Bueno, ese título, Highway to Hell, es un título nuevo que está sacando Panini. ¿Por qué no lo conoce? Porque no es gringo, es italiano. Tengo el placer de traducirlo. Es como de terror, es como novela negra, policíaca, está bastante gore, está muy padre. Entonces tenemos tres números ceros, vamos a regalar otros seis. ¿Qué títulos empezamos?